aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Empieza este mes de junio del año 2018 y volvemos a estar con vosotros desde aquí, La Voz de Europa. Esta semana tendremos una nueva reunión del conocido y siniestro Club Bilderberg. Este año se reúnen en Turín, en Italia. Este club que durante mucho tiempo trabajó en la sombra, que últimamente pues ha sido conocido por el trabajo de periodistas. Justamente aquí en España tenemos a Cristina Martín Jiménez y bueno, más o menos ya sabemos este club a quién representa y qué intereses defiende, junto con otras organizaciones como el Consejo de Relaciones Exteriores, la Comisión Trilateral o el Club de Roma. Todas estas organizaciones masónicas están al servicio del proyecto globalista sionista. Este club, fundado en el año 54, con dos personas que fueron un poco los testaferros, detrás están pues las familias de banqueros sionistas de siempre, pero dando la cara estuvo un tal Joseph Rettinger, un polaco perteneciente a la masonería, y el famoso príncipe Bernardo de Holanda, que los desinformadores lo presentan como un nazi que fundó a los nazis del Club Bilderberg, unos nazis bastante extraños que apoyan al Estado de Israel, que tienen a sionistas en su cúpula y que están inundando Europa de población africana, musulmana y asiáticas, que además este príncipe Bernardo de Holanda, si está hasta en la Wikipedia, si en la Segunda Guerra Mundial luchó en la aviación británica, en la Royal Air Force, Fuerza Aérea Real, contra Alemania. O sea que sus ideales están bastante claros. Este club que, desde una izquierda honrada y noble, pues denuncian abiertamente, aunque sus prejuicios de izquierdas a veces siguen impidiéndoles ver exactamente la naturaleza de este club. Muchos desde esta izquierda pues se empeñan en llamar al Club Bilderberg un club fascista, cuando si podemos dar una definición simple del fascismo sería socialismo nacional, y esta gente pues son capitalistas internacionalistas, es decir, son lo opuesto a lo que podría representar el fascismo tal y como se entiende. Esta gente busca la destrucción de los estados nacionales para establecer, sí, una especie de socialismo mundial, pero no un socialismo de estado, sino una economía dirigida por unos pequeños grupos empresariales y financieros privados. Sería una economía dirigida por una tecnocracia y por una élite privada. Por su parte, desde la derecha liberal es un tema que directamente rehuyen, no aceptan la existencia de este tipo de grupos porque, claro, eso pulveriza por completo la ideología liberal, por la cual pues todo lo que ocurre en el mundo es consecuencia de la mano invisible del mercado, de actos espontáneos de millones de personas que de una manera mágica pues hacen que todo funcione como un reloj. Y claro, el hecho de que un centenar de personas ultrapoderosas se reúnan una vez al año y tengan una influencia decisiva en los acontecimientos, pues claro, a la derecha liberal le pulveriza su ideología y, como veréis, pues siempre pasan completamente de puntillas por encima de las reuniones de este club. ¿Qué es lo que decidirán este año? No lo sabemos. ¿Qué gente de España irá este año? Pues en el momento en el que grabamos esto todavía no lo sabemos. Este año han guardado el secreto muy bien hasta última hora y ya veremos lo que deciden, pero desde luego, y como siempre, nada bueno, ni para España ni para Europa. Solo decir que esta gente pueden ser muy poderosos, pero no son todopoderosos. Se les puede vencer, se equivocan, y a veces los planes les salen mal. Lo hemos visto en la guerra de Siria, como sus chicos del ISIS no han podido con el Ejército Nacional Sirio y con el gobierno de Bashar al-Assad, y se están teniendo que ir con el rabo entre las piernas. Aprendamos la lección de los sirios, sigamos su ejemplo, porque estas élites masónico-sionistas pueden ser vencidas. Su instrumento, la Unión Europea, puede ser vencida, puede ser derrocada, puede ser derribada, y por mucho que intenten, como están haciendo estos últimos tiempos, fortalecerla, debilitando los estados nacionales de Europa, si reaccionamos, si al igual que en Siria plantamos cara, si ven que delante hay una resistencia social y nacional fuerte, este tipo de grupos al final acabarán cediendo. Así que unámonos, resistamos y plantemos cara a estos psicópatas globalistas antes de que nos impongan su dictadura criminal mundialista. Nada más, empezamos. La llegada de inmigrantes a España supera puntualmente a la de Italia y Grecia. Inmigrantes ilegales deambulan por Cádiz al estar los calabozos saturados. Mueren dos militares en Fuerteventura en un accidente durante unas maniobras. La Liga y el Movimiento 5 Estrellas cierran un nuevo acuerdo y gobernarán Italia. El excomisario Villarejo amenaza con datos comprometedores para el Estado tras su arresto. La patronal del transporte pide más inmigrantes. Piden 23 años de cárcel para tres rumanos por una violación grupal en Sevilla. George Soros advierte del riesgo de otra gran crisis financiera en Europa. Basta ya de generar odio. Por el cierre de TV3. Manifiéstate el domingo 10 de junio a las 12 de la mañana frente a las instalaciones de TV3, carrer Jacint Verdaguer con Antoni Gaudí, en Sant Joan Despí, Barcelona. Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Bueno, esta semana el debate viene cargado y por supuesto el tema central es el nuevo gobierno, ese Frente Popular Federal que se ha formado después de la moción de censura. Y en eso nos vamos a centrar. ¿Qué ha pasado con esta moción de censura y sobre todo qué va a pasar, qué podemos esperar a corto y a medio plazo en España y cuáles son los planes de este gobierno que acaba de formarse con Pedro Sánchez como presidente? Para hablar, para debatir de este asunto que va a ser pues el asunto central de las próximas semanas, nos acompaña una nueva semana, Manuel Canduela. Hola, Manuel. Hola, Miguel, y un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Pues, Manuel, lo han vuelto a hacer. La verdad es que cuando miramos atrás en los últimos 40 años, vemos como cada vez que ha habido un proyecto, igual no me expreso bien con lo que voy a decir, pero de derecha o ha estado la derecha más o menos nacional, o lo que la gente intuía o pensaba que era la derecha nacional del momento, pues ha habido un golpe de efecto que ha echado a ese gobierno y ha traído pues a esta izquierda masónica al servicio del anglosionismo. Si te fijas, Manuel, pues desde Carrero Blanco, ¿no? El mismo Carrero Blanco, que era pues la derecha nacional de la época, claramente pues el proyecto del mismo Franco y el de Carrero era así, un régimen a la muerte de Franco más abierto, con mayor apertura, con un partido de centro-derecha y otro de centro-izquierda, pero por supuesto un régimen monitoreado por los servicios de inteligencia de Carrero Blanco para que no se saliera de madre, por supuesto, ni Partido Comunista, ni partidos independentistas, y un régimen al servicio único y exclusivo de España. Ese era el proyecto de Franco y Carrero Blanco, pero curiosamente hay un atentado, Carrero Blanco muere y los servicios de inteligencia anglosionistas se hacen con el poder en España. Pero es que vamos al año 81, tenemos otro gobierno de la llamada derecha, en ese caso de la UCD, además de Suárez, que después de traicionar miserablemente a su electorado, y así le fue las siguientes elecciones, pues estaba mostrando síntomas de rebeldía, y de nuevo tenemos otra operación de inteligencia, que fue el autogolpe del 23F, se va a la derecha de Suárez y viene la izquierda otanista y globalista del chico de la CIA, Felipe González. Pero es que vamos al año 2004, tenemos a la derecha otra vez del señor Aznar en el poder y una nueva operación de inteligencia, una nueva falsa bandera, el 11M, se va a la derecha y viene otra vez la izquierda masónica globalista del señor Zapatero, y ahora incluso con la derecha más traidora, más vendida a los poderes globales, que era el señor Rajoy, pues incluso con él hemos tenido pues este mini golpe de Estado, porque es cierto que la moción de censura entra dentro de la legalidad constitucional, pero lo que no entra dentro de esa legalidad son meses de agitación y propaganda en las calles, son la detención del señor Zaplana el día antes de la aprobación de los presupuestos, perdón, y la sentencia del caso Gürtel el día siguiente de esa aprobación de los presupuestos. Está claro que aquí ha habido un proceso, un nuevo mini golpe de Estado para de nuevo traer este Frente Popular Federal al gobierno de España, que de momento es cierto que va a ser un gobierno solo del señor Sánchez, un gobierno socialista, pero no seamos ingenuos, está claro que ya tendrá pactos bajo cuerda con los podemitas y con los independentistas, y bueno, están diciendo que las últimas noticias es que las elecciones generales serán en un año. No les va a dar tiempo a hacer demasiado destrozo. La verdad es que tampoco es que Rajoy estuviera haciendo nada demasiado constructivo, pero desde luego da toda la sensación de que establecerán las bases para que una vez realizadas esas elecciones surja el gobierno que surja, pues siga las órdenes que le llegarán, como siempre, desde fuera, de Bruselas, desde Berlín, desde Nueva York, y que será pues lo de siempre, seguir balcanizando, seguir federalizando España para dar más poder a estas organizaciones supranacionales como la Unión Europea, que está en un momento de crisis existencial, necesita centralizar poder, y parece que está empezando por España ese experimento federal del que tanto os estamos hablando programa tras programa. Para que un grupo muy reducido de personas ostenten el poder frente a una gran mayoría de ciudadanos, pues es necesario una estrategia. Y la estrategia fundamental de las democracias para que esas élites estén en la sombra gobernando pasa por hacernos creer que somos libres cuando no lo somos, y pasa por hacernos vivir en una ilusión, porque la mano izquierda no vea lo que hace la mano derecha, y solo así podemos entender la conspiración de la que tú has hablado, porque es más que evidente que la ha habido. Pero claro, cuando uno piensa, y el señor Mariano Rajoy, con lo traidor que ha sido, con lo poco fuerte que ha estado en el asunto de Cataluña, que ha aplicado un 155, que en realidad lo que ha hecho ha sido dar alas a los independentistas, porque si el señor Mariano Rajoy se hubiera comportado de otra manera, hubiera afrontado esta crisis de otra manera, si su majestad el rey, ese que se supone que estaba en la pancarta delante de los ciudadanos defendiendo la unidad de España, ah no, ahí no fue a Cataluña, solo fue cuando los atentados de las Ramblas para ponerse delante de las pancartas independentistas. Él iba delante y detrás eran todo pancartas independentistas. Pero a su majestad no lo hemos visto ni en una sola de las manifestaciones en Cataluña defendiendo la unidad de España. Pero bueno, según la prensa liberal, ha sido él el que ha liderado todo este proceso. Pues bueno, repito, si Rajoy hubiera actuado de otra manera, sacando a la gente a la calle, apoyando a esos millones de españoles que salían a la calle, apoyando con la ley, con el ejército si era necesario, apoyando de verdad a los agentes que habían sido desplazados allí y no humillándolos en barcos de piolines y leches, si hubiera vuelto a recuperar paulatinamente cuando vio que esta crisis se iba desatando, competencias de seguridad, hubiera vuelto a abrir cuarteles, de manera que no hubiéramos tenido que desplazar a los agentes como si se tratara de un ejército invasor, si hubiera movilizado a esas grandes personas del deporte como pueden ser Pau Gasol o como pueda ser Nadal o como puedan ser todos esos futbolistas que están orgullosos de representar a España y los hubiera puesto al frente de una manifestación, si hubiera hecho todo eso, en pocos días el separatismo hubiera muerto, aplastado y pisoteado por los zapatos de esos millones de españoles que gritaban Puigdemont a prisión. Sin embargo, no lo hizo. Y ya advertimos a los 5 minutos en un comunicado de haber declarado esas elecciones fraudulentas, que no eran condiciones para celebrar unas elecciones, que no se había organizado un Frente Nacional Español en Cataluña, mientras sí había un Frente Independentista organizado, que la policía y los recuentos de urnas estaban en manos de los independentistas. Advertimos también de que estos señores iban a manipular 24 horas al día con su televisión la causa del independentismo, nos la iban a meter en los cerebros a base de martillo y escaple. Y eso es lo que han hecho. Y como resultado de esas elecciones, todos aquellos estúpidos, porque no tenéis otro nombre, voceros que decíais, no, Mariano Rajoy ha sido magistral en el control de los tiempos, pues Mariano Rajoy, 6 meses después, es el que casi se tiene que ir a Bélgica a esconderse como ha hecho Puigdemont. Le han machacado, derrotado y humillado. Pero bueno, no descarto que entre este pedazo de traidor y el traidor de Pedro Sánchez no haya ya un entente previo y todo esto haya sido un pacto de yo gobierno en minoría 2 años de la legislatura y otros 2 años en minoría tú. Porque como dice Miguel, pese a que el Partido Popular es corrupto, pues no es suficiente para estos globalistas. No es suficientemente traidor porque tiene en su seno, pues gente, no hablo de las élites, no hablo de los varones, pero miles y miles de militantes y de cargos intermedios que no iban a aceptar que el Partido Popular tomara las decisiones que parece que Pedro Sánchez va a tomar. Pero ¿de verdad no vemos todos que esto es una obra de teatro y terriblemente mala? Si esto no fuera una conspiración, les digo lo que iba a pasar a partir de mañana. A partir de mañana, como resulta que el partido más votado es el Partido Popular y parece claro que no son independentistas y tiene mayoría, no absoluta, pero tiene mayoría en la Cámara, pues resulta que junto con los de Ciudadanos, que también se supone que no son independentistas, y junto con los del PSOE, harían una política no independentista. Pero de verdad no lo vemos. ¿Cómo puede ser que no empiecen ya a aprobar paquetes de leyes, habiendo una mayoría parlamentaria no separatista para solucionar el problema del separatismo y para frenar el separatismo? Muchos dirán, ah, no, es que para lograr la investidura ha tenido que pactar patatín y patatán. Da igual. A partir de mañana empiezan a sacar paquetes de leyes apoyados por la mayoría parlamentaria no separatista, que es amplísima, y desbarajustan en 24 horas todo el independentismo. Pero no lo van a hacer porque nos están engañando, porque esto es una mala obra de teatro para despistarnos y para que creamos que la única salida es la manipulación total. Como ha dicho Miguel, está habiendo un gran proceso, ya llevamos años advirtiéndolo, de derechización, por hablarlo de alguna manera, pero tampoco es derechización porque al mismo tiempo hay una importante ansia social. Podemos decir, si recurrimos a sus términos, a los términos que utiliza el sistema, que estamos en un proceso de ultraderechización de la población o de fascistización o de nacionalismo social. Y en eso está avanzando la población como en el resto de Europa, no nos engañemos. Todavía no se ve claro, pero se va viendo que se quedan cortos, buscan la alternativa del centro-izquierda como una llave de judo de la que tantas veces os hemos hablado y dicen, bueno, ahora vamos a meter aquí con calzador a Albert Rivera, que siendo de centro-izquierda, globalista, mundialista y pro-inmigración, pues parece que no. Y ahora ya también están sacándose su nueva carta. Porque estos trabajan así, con engaños tras engaños. Y la única manera es que la población cambie ya de una vez, que sucederá tarde o temprano, pero cuanto más tarde suceda, más sufriremos los esquemas mentales, porque en el momento en que se den cuenta que las formaciones políticas que son aupadas por la prensa, que nos aparecen como fórmula de éxito de repente como arte de birli birloque y aparecen ya con actos exitosos aquí y allá, sin tener ni una crítica del sistema, sin tener el ataque violento que tenemos los verdaderos disidentes por parte de los denominados antifascistas, que no son más que perros del sistema. Si ves ese tipo de fórmulas, como nos hicieron en su día con la izquierdista Rosa Díez de UPyD, o con Ciudadanos, si de nuevo veis un engaño encima de la mesa, daos cuenta que es la élite la que lo está imponiendo, porque en política es importante hacer lo que nosotros estamos haciendo, transmitir de esta forma casi clandestina, desde el iVox, sin aparecer en los grandes medios, pero no nos engañemos, así no se llega a la gente. Para llegar a la gente hay que llegar por medio de los grandes medios de comunicación, y los grandes medios de comunicación los tiene controlados el enemigo. Así que, señores, o empezamos nosotros a formar una opción autofinanciada por nosotros mismos y que seamos capaces de escapar de los créditos bancarios, porque esa es otra fuente de corrupción de la que nadie habla y es la más grave, que todos los partidos políticos están hasta el cuello endeudados con la banca por los créditos que les dan para precisamente poder acceder a ese gran público y luego ser esbirros de la banca, o señores, aquí no hay nada que hacer, no hay esperanza, no hay futuro, no vuelvan a dejarse engañar, que el engaño, repito, no me voy a meter en este programa a hablar de ello, pero ya está encima de la mesa. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Pues no lo sabemos, como siempre decimos, no tenemos la bola de cristal, desde luego, tenemos que aprender de una vez por todas lo que ha pasado estos días, la traición absolutamente miserable del PNV al gobierno de España, después de haberle dado todo lo que le pedía, absolutamente todo. Ojo, privilegios que mantienen ahora el PSOE y Podemos. Qué curioso ver a la izquierda y a la extrema izquierda defendiendo unos presupuestos que defienden al empresariado más rico de España, que es el vasco. Pero bueno, son las contradicciones, ¿no?, sobre las que hay que cabalgar, que dice el señor Pablo Iglesias siempre. Otra circunstancia que ha sido también terrorífica es ver cómo España ha estado días y días paralizada esperando la decisión de 5 diputados separatistas vascos, que eran los que tenían la llave del futuro de España. Un partido independentista, antiespañol, con 300.000 votos apenas de un censo de 25 millones de votantes, pues tiene y ha tenido una vez más, como ha pasado tantas veces en los últimos 40 años, pues la llave y el futuro del gobierno de España. ¿Por qué no se cambia de una vez esta ley electoral que constantemente pues ningunea a la inmensa mayoría de la población española y privilegia a minorías separatistas que quieren perjudicar al país y beneficiarse a sí mismas? ¿Qué pasará a partir de ahora si, como parece que están diciendo, puede haber elecciones generales en un año? Pues pues bueno, seguramente este nuevo gobierno pues encarrilará lo que tiene que ser pues esta reforma del modelo de Estado que hay aquí en España. Me imagino que siempre hacemos el paralelismo entre la negociación del Estado con ETA en su momento y ahora la negociación con los separatistas, que son la misma negociación. Y recordaos cómo fue el señor Zapatero, el PSOE, siempre protegido por esos mediadores internacionales, el que empezó la negociación con ETA, la dejó encauzada, y cuando llegó el señor Rajoy al año 2008 al gobierno, pues no tuvo más remedio que, presionado desde dentro y desde fuera, pues continuarla. ¿Pasará algo parecido ahora con los independentistas? Pues todo parece que sí, que ahora Sánchez y Iglesias comenzarán a negociar con los independentistas un nuevo estatus político y legal para Cataluña, seguramente también para los vascos, que será pues esta España confederal completamente balcanizada. Y bueno, aún en el caso de que en un año llegara el señor Rivera, que parecía que era el plan, ¿no?, llevar a este chico, al chico Bilderberg de Rivera al gobierno de España, pues incluso el propio Rivera, pues llegado al gobierno y con las presiones correspondientes, pues seguiría esa negociación. Pero es que no lo decimos nosotros, lo decía nada más y nada menos que su mano derecha, Garicano, en el año 2014, decía: en España se trata de aceptar las limitaciones de lo que tenemos, de la monarquía y de nuestra imperfecta democracia, para, trabajando de forma aumentada y progresiva, conseguir ir hacia un Estado más democrático, seguramente plurinacional. Seguramente plurinacional. Esto es lo que decía la mano derecha de Albert Rivera, que tenemos que ir a un Estado federal plurinacional. Por si alguien cree que el señor Albert Rivera pues es una especie de salvador de la patria, ultraderechista, esto que tanto les gusta llamarle a la izquierda y a la extrema izquierda por parte del señor Rajoy. Pues bueno, yo no sé si de una puñetera vez los políticos de derechas, que todavía tengan un mínimo de conciencia nacional, pues si aprenderán de una puñetera vez la lección, señor Rajoy. Se pensaba que esas élites globalistas y masónicas que en el año 2008 en México le pusieron en la presidencia, se pensaba que le iban a proteger de alguna manera, pues ya ve lo que ha pasado. A ver si se enteran de una vez que en estos grupos de poder, todos los que no se apellidan ni Rothschild, ni Rockefeller, ni Soros, ni Kissinger, todos los que están en los niveles segundo, tercero, cuarto y quinto, son prescindibles, son basura de usar y tirar, que en cualquier momento se les puede dejar de lado y dejar de contar con ellos. Aprenderán la lección de una puñetera vez estos políticos. La señora Merkel, señor Rajoy, ¿dónde está su amiga Merkel? Esa a la que se ha arrodillado tantas veces, esa a través de la cual nos han deudado a toda España en 600.000 millones de euros, ¿dónde está ahora? El día siguiente de la moción de censura, su fiscalía, la fiscalía que controla a la señora Merkel, ya ha pedido otra vez la entrega de Puigdemont a España. ¿Qué pasa? ¿Tenía ya algún pacto la señora Merkel con el nuevo gobierno de España? Pues no lo sabemos, pero desde luego la fecha llama bastante la atención, y incluso el mismo rey se cree que esa monarquía confederal será permanente, señor Felipe VI, que, como dice Manuel, qué raro todo este peloteo, toda esta propaganda continua de la prensa de derechas a favor del rey por un discursito de 2 minutos que hizo un día. ¿Qué ha hecho desde entonces? Nada. Ha firmado el nombramiento de un racista antiespañol como Quim Torra y sigue ahí, pues, parado en la zarzuela sin hacer absolutamente nada. ¿Por qué lo están defendiendo tanto? ¿Por qué lo están protegiendo tanto? ¿Acaso tiene que ser uno de los que nos tiene que apuñalar por la espalda llegado el momento? Y luego, lo malo es que será él al que apuñalarán por la espalda, porque yo dudo mucho que esta monarquía confederal, ese monstruo extraño de monarquía confederal, dure demasiado. Evidentemente, una vez se haga esta reforma de la Constitución plurinacional y pluritodo, pues el rey será, pues, más pronto que tarde, pues será expulsado de su trono y iremos ya directamente a la República Confederal Globalista, que es el objetivo final. Pues sí, Miguel, la monarquía, como único sentido, tiene una especie de sentido sacro, religioso, y ha sido siempre, pues, la custodia de la cristiandad desde tiempo de la Edad Media. En el momento en que no solo ha apoyado que un antiespañol, un enemigo del reino, sea directamente nombrado presidente de un gobierno regional, no ha tenido la dignidad que ha tenido, por ejemplo, dignidad entre comillas, porque ahí ha sido actuar directamente contra la voluntad popular. Y la voluntad popular en España, señores, les recuerdo que es la voluntad de la nación española, la soberanía nacional es del pueblo español, no la tiene ni el pueblo catalán, ni el valenciano, ni el andaluz. Los gobiernos regionales son gobiernos autonómicos en los que el poder central delega una serie de competencias, pero no tienen soberanía nacional. Por lo tanto, el defensor de la soberanía nacional podía haber tenido un detalle digno y hacer como en Italia y decir: yo como jefe del Estado me niego a nombrar a un tío que quiere destruir el Estado. En Italia no han tenido demasiado problema. Han dicho: Italia es parte de Europa, de la Unión Europea. Aquí viene un primer ministro propuesto por Salvini y por Cinco Estrellas que resulta que es antieuropeo. Me niego a firmar, a sancionar esta propuesta. Y lo podía haber hecho perfectamente. Y aunque no lo pudiera hacer, es que no tenemos por qué estar siempre cumpliendo escrupulosamente hasta el último renglón de la ley frente a un enemigo que no cumple ninguna ley. Llegado este momento en el que se ha roto la baraja, al final la única ley es la fuerza. Y el que tiene la fuerza, porque es el jefe de las Fuerzas Armadas, es Su Majestad el Rey. Así que no nos traicione más y evite esto. Decía que hoy en día, pues la monarquía, el único sentido que tiene es guardar esa especie de esencia sacra, sagrada, católica. Pero no, llega Pedro Sánchez y una tradición como es jurar ante la Biblia y ante el crucifijo, pues resulta que el rey ha cambiado ese reglamento, pues seguramente será para no molestar a los del ISIS, que cada vez pues son más numerosos en nuestro país. Pero ¿hasta qué límites de traición estamos llegando? Pero es que encima no es una traición terrible de ver, señores. Abran los ojos, de verdad no ven que todo esto ha sido un teatro perfectamente marcado. ¿De verdad no lo ven? ¿No ven aquí una mano negra que cuando el señor Rajoy se ha plantado mínimamente y ha tenido un choque con la Merkel y con las autoridades europeas, le han dado la patada? Y que se ha ido sumisamente, que cuando le dicen se tiene usted que ir, ya ni siquiera se defiende ante la nación, se va al bar, señor, se va al bar y se tira 8 horas en un bar, comiendo con los amigotes. No sé de qué hablarían, estarían haciendo planes de si cogían las maletas y se iban a Bélgica o a la China, no lo sé. Pero ¿cómo puede ser que ni siquiera estuviera en el Parlamento para contestar las fuertes acusaciones? ¿Cómo puede ser que en todos estos años no haya tenido ni un solo medio de comunicación al servicio de la causa, ya no de la derecha ni de su partido, que hay que reconocer que es asqueroso? Pero lo que no podemos tolerar, y esto rápidamente vendrán los trolls, ya está defendiendo al Partido Popular. No estoy defendiendo al Partido Popular, estoy diciendo la verdad, y la verdad es revolucionaria. Hoy en día el discurso del odio más grande que hay para el sistema es decir la verdad, y lo que no podemos tolerar es que se magnifique o se amplifique, lo pongan como quieran, la corrupción del Partido Popular mientras se silencia la corrupción del PSOE, que es 10.000 veces más corrupto. Porque entonces estamos permitiendo que se use la corrupción como arma de blanqueamiento para otros tan corruptos o más que los que están. Estamos permitiendo que se nos manipule, estamos permitiendo que se engañe al pueblo, estamos permitiendo el quítate tú para robar yo. Y eso no lo podemos permitir. Tenemos que alertar que el PSOE es 1.000 veces más corrupto y que tiene cientos y cientos de casos de corrupción apoyados, y que en esta moción de censura ha sido apoyado por un partido tan corrupto, el del señor Puyol, que es uno de los terratenientes más importantes de Argentina, con todo el dinero que ha robado a los españoles. Pues resulta que este tío es el que ha apoyado con sus votos la moción de censura de un partido que ha cambiado ya tantas veces de nombre para ir esquivando la mala fama que le han dado el 3%, los hundimientos de barrios enteros como el del Carmelo y una repugnante corrupción sistémica y un apoyo abierto al separatismo terrorista, que es lo que han hecho los gobiernos tanto de Convergencia como del PNV, que han tenido que cambiarse de nombre, como digo, 20 veces. Esos han sido los que han ganado la moción de censura. Y nos dicen, no, esto es la democracia, nos dice la tarada de la Soraya Sáez de Santa María, la esclavita del CNI. Dice, esto es la democracia. Esto es el plan de los servicios secretos. Los servicios secretos que están todo el día en un tándem con los medios de comunicación controlados por la izquierda, transmitiendo siempre derecha, malo, facha, carca, antiguo, casposo, retrógrado, todo el día. Señores, que no es una fantasía, que el otro día el señor Zuckerberg declaraba que Facebook favorece las ideas izquierdistas. Una gran multinacional dirigido por el monte de azúcar, el azucarero este, uno de los de la élite, un narizotas. Pues resulta que este tío reconoce que se tiende al izquierdismo en Facebook. Pues también el CNI, nuestros servicios secretos, tienden al izquierdismo a la nación. ¿Y por qué?, dirán muchos con el porro en la mano. No puede ser el sistema. Pero señores, lo hemos dicho muchas veces. Sé que esto no os entra en la cabeza y que es políticamente incorrecto y que no lo queréis ver. Pero si tú quieres ir a robarle el bocadillo en el patio del colegio a otro niño, ¿a por quién vas? ¿A por ese que lleva los pantalones de camuflaje porque le va el rollete militar y las artes marciales? Que el tío, pues sí, es un poco, por decirlo así, fachilla. Que el tío está bastante fuerte. Y que además no tiene miedo a nada, porque el tío es uno de esos locos que cree en Dios y no tiene ni miedo, pero vamos, a nadie que le diga ni mu. Porque es uno de esos locos, repito. O al lado tienes a un pobrecito que sus padres se han drogado toda la vida y ha nacido tontín. Y además el chaval pues levantan bien los porretes y no tiene ni media torta. Y encima cada vez que lo oyes hablar el tío dice que lo único bueno que hay en la vida es la paz y el Love Parade y que nos llevemos todos bien y maravillosamente y estupendo y todo este tipo de ideas progregilis que transmiten los de izquierdas y que, hombre, pues yo no me voy a defender, yo odio la violencia. Si quieres el bocadillo y eres un canalla, ¿a quién le vas a robar el bocadillo? Señores, es tan difícil de entender esto, que un pueblo que tenga fe en sí mismo, que un pueblo fuerte, que un pueblo justo, que un pueblo que esté orgulloso de sus tradiciones y de su pasado, de su tierra, que además tenga una fe en Dios, en el más allá, es un pueblo imbatible. ¿Por qué creen que Siria ha vencido al ISIS y a la todopoderosa OTAN? ¿Por qué está venciendo? ¿Por qué está aguantando solo por la ayuda de los rusos? No, señor, porque aman a su tierra, porque son patriotas y creen en su religión. Los del ISIS también, pero en una visión bastarda de su religión, quizá más auténtica que la otra, pero además son extranjeros y no están peleando por su patria, como sí lo está haciendo el pueblo sirio leal a Bashar al-Assad. Entonces, señores, démonos cuenta que se está dirigiendo hacia allá la nación. ¿Cómo es posible lo que decía antes? Pero salgan a la calle. Mayoritariamente España no es de ultraizquierda. Mayoritariamente España no es separatista. ¿Cómo va a ser democrático, por mucho que hayan hecho unas artimañas legales y una moción de censura y sumen los diputados todo trucado con una absurda ley DONT que castiga a los partidos que son de toda España frente a los partidos que están en pequeñas localizaciones? Si es toda una estafa, señores, ¿cómo va a ser eso democrático? Es decir, la gran mayoría de España quiere a España, no quiere la independencia de sus regiones, y la gran mayoría de España quiere una política social para el pueblo español y quiere trabajo, y la gran mayoría de España no es de ultraizquierda. Los perroflautas son cuatro. Sin embargo, vamos a tener un gobierno de separatistas y perroflautas. Y los separatistas, los perroflautas de extrema izquierda, van a imponer todas sus leyes y sus puntos de vista. ¿Y qué hace quien tiene que combatirlos? El señor Rajoy. Aparte de dar la mano así fefa, que no sabes si da la mano floja o está haciendo un saludo masónico, pues aparte de eso, hoy hemos visto cómo Margallo felicitaba al nuevo gobierno y felicitaba la elección de ministros y nos hablaban, señores, de Borrell. ¿Pero aún dudan ustedes de que esto es todo un montaje? Señores, un poco de marcha atrás, de moviola, o de como quieran llamarlo. Nos vamos hacia atrás. Manifestaciones en Barcelona. 1 millón de personas. Y ponen al frente, en esa llave de judo, a los basuras humanas de Sociedad Civil Catalana. Y como máxima coronación de la basura, a Vargas Llosa y a Borrell. ¡No, no! ¡No digan eso de Puigdemont a prisión! ¡No, no, no lo digan! La ira popular, ¡Puigdemont a prisión! ¡Puigdemont a prisión! Esa fue la llave de judo para desmontarlo. Pasa todo esto y resulta que Borrell va a ser ministro de Exteriores. Y ya anda diciendo, hombre, no entiendo a los que no quieren negociar con los separatistas. Pero señores, ¿no ven claramente cómo nos llevan como a borregos a donde les da la gana, engaño tras engaño? Hombre, yo entiendo que la mente humana a veces le cuesta ser clarividente y ver las cosas. Pero narices, estamos en pleno siglo XXI, era de Internet. No podemos ser tan imbéciles una y otra vez y caer en sus engaños como monos una y otra vez, señores. Espabilemos que esto es muy serio. Que la política, al nivel que se está jugando, de guerras en el Mediterráneo, movimientos de tropa, construcción de infraestructuras portuarias militares en el País Vasco, compra de armas para los mossos de escuadra independentistas catalanes, ahora, gracias nuevamente a ese plan magistral de Mariano Rajoy, en el que no se molestó ni en cesar ni en encarcelar al delincuente ese del FBI, ya no me acuerdo ni de su nombre, el jefe de la policía de los Mossos de Escuadra. El trapero del FBI este. Ahora resulta que llega el canalla este, antiespañol, y resulta que cesa a los mandos policiales que fueron leales a España y a la ley. Fue usted magistral, desde luego, Rajoy. Peor no se puede hacer. O sea, desde luego, si algún día Democracia Nacional tiene poder, o algún partido verdaderamente nacional, no algún engaño, o algún partido cortafuegos de los que se inventen ellos, sino uno de verdad, si alguna vez tiene poder, esperemos verle en la cárcel juzgado por delitos de lesa patria con todos estos canallas. Porque deberían compartir la misma sucia y oscura mazmorra. Una breve pausa y seguimos. Of days gone by, no time to question why. I see the faces, they flash through my mind. Tell me what makes it right. I know your pain, and I feel it too. There are no words that I can say, but lift your eyes, the sun still shines. We will finally have our day, one day. Bueno, estamos aquí otra vez de vuelta con todos vosotros. En lo que está pasando en España, por supuesto, tiene un papel fundamental, como no podría ser de otra manera, esas cúpulas de la Unión Europea, de Bruselas y de Berlín, esas que, como decía antes Manuel, ese farsante llamado Josep Borrell y tantos otros de esta derecha liberal traidora que nos presentaban a la Unión Europea como nuestra amiga, que nunca permitiría ningún auge del independentismo, que estaría con nosotros hasta el final. Pues bueno, ya estáis viendo cómo para nada es así. Seguramente el señor Pedro Sánchez, que ya estuvo mareando por ahí por los años 90 en la guerra de Yugoslavia, apoyada por la Unión Europea de la época, o sea que este hombre ya tiene experiencia de cómo se balcaniza un país, y aparte me extraña porque era bastante jovencito entonces, sería un veinteañero, pero ya estaba por ahí pues cogiendo tablas, ¿no? Llama la atención a veces cuándo y cómo reclutan a los futuros gobernantes las élites, y suelen reclutarlos bastante jovencitos. Ha salido esta semana una noticia en plan de broma, como Pedro Sánchez le decía a una de sus novias cuando era adolescente veinteañero que él acabaría siendo presidente del gobierno. Pues bueno, este sí que tiene una bola de cristal, sí que lo tenía bastante claro ya en aquella época, pero bueno, ya os lo decimos, como esta Unión Europea, que no ha parado de humillarnos en los últimos meses, con todos los independentistas pegándose la gran vida en la capital de la Unión Europea y de la OTAN, en Bruselas, luego han ido a la segunda capital de la Unión Europea, que es Berlín, el Berlín de la señora Angela Merkel, y desde ahí, pues Angela Merkel está lanzándole un mensaje clarísimo al gobierno de España, negándose a enviarnos al separatista Puigdemont, por mucho que todos los liberales nos digan que la justicia protestante es independiente, y ahí la señora Merkel no tiene ninguna influencia. No se lo creen ni ellos. Por supuesto que es ella, y lo que está diciendo es al señor Rajoy, o a España en general: a Puigdemont os lo enviaré cuando a mí me dé la gana, os lo enviaré cuando a mí me interese, y cuando os lo envíe haréis con él y con los independentistas catalanes lo que yo os diga, que será negociar y montar ahí en España pues un Estado federal más o menos al estilo de Alemania, pero será bastante peor porque allí no tienen esas tensiones independentistas que tenemos aquí, que han sido alimentadas artificialmente durante 40 años. Ahora tienen otro problema, esta cúpula de la Unión Europea en Italia. Ya os hablamos de esa alianza, Movimiento 5 Estrellas, Liga Norte, que parecía que su intento de formar gobierno había sido saboteado con un nuevo golpe de Estado encubierto de la Unión Europea, cuando ese presidente italiano, evidentemente incitado por Bruselas, se negó a aceptar a Savona como ministro de Economía. Savona es un economista crítico con el euro. Parecía que ese gobierno, que era una esperanza para todos los europeos, pues iba a ser tumbado, pero finalmente parece que la Liga y el Movimiento 5 Estrellas pues van a formar gobierno. Es cierto que Savona no estará de ministro de Economía, pero también va a ser ministro, creo que para asuntos europeos o algo así. Y bueno, la verdad es que cierta esperanza con el gobierno italiano. La verdad es que los dos temas básicos y principales nos presentan serias dudas. Como os dijimos la semana pasada, su programa expansivo económicamente dentro del euro no es posible. Estamos a la espera de posibles represalias de la Unión Europea y del Banco Central Europeo contra Italia si de repente el Banco Central Europeo sube los tipos de interés y lleva a cabo una política restrictiva, puede tumbar todo este proyecto económico de Italia y de rebote perjudicar gravemente a España cuando tenemos la deuda por la estratosfera, por las nubes. Ya veremos si se atreven, porque eso sería un nuevo golpe y una nueva crisis importante en la Unión Europea, y sobre todo esa política, esa idea de expulsar a 500.000 inmigrantes ilegales de Italia, que pues de momento pues tendrá que explicarse con más detalle. Esperemos que no hagan un Merkel, un plan Merkel, y lo que hagan simplemente sea pues repartir a todos estos inmigrantes por Europa y diluirlos, que eso pues evidentemente no será solución de nada. Así que bueno, de momento estamos a la espera. Parece que este gobierno tiene ganas de plantar una cierta cara a la cúpula de Bruselas, y aunque estos dos partidos no nos dan la confianza al 100%, pues como decimos siempre, intentamos ver el vaso medio lleno, darles un poco de confianza inicial y esperar que cumplan lo que dicen. Manuel. Sí, la verdad es que todo lo que ha sucedido en España, en Italia también tiene cierto paralelismo, pero no es idéntico, pero evidentemente parece que hay algo ahí. Hay de repente un cambio de rumbo de los dos países frente a lo que ha votado el electorado, aunque en Italia finalmente pues parece que, aunque no van a tener a un radical euroescéptico pues al frente del gobierno, pues sí que va a poder conformarse esa otra alternativa. Aquí en España es cierto, has comentado lo de Pedro Sánchez, y tiene totalmente el aspecto pues de un producto prefabricado de la élite, muy similar al señor Albert Rivera. Yo, en un primer momento, cuando veía cómo se iba formando el Frente Popular en las pasadas elecciones, aposté porque Pedro Sánchez iba a ser presidente de España. Se me echó muchísima gente encima, que no tenía posibilidades, que eso no iba a pasar. Bueno, finalmente, con 2 años de retraso, ha sucedido. Pero lo cierto es que es curioso que un hombre como Pedro Sánchez abandere pues la regeneración democrática y, como decimos, la lucha contra la corrupción, cuando, ya lo estamos cansados de repetirlo, pues el PSOE está inmerso en cerca de 700 causas o ha estado por corrupción, cuando ahora mismo un juez andaluz ha dado carpetazo al caso de los enchufados de la Junta de Andalucía, un caso que es vergonzoso. Son cerca, se calcula, de unas 200 personas, de momento han presentado unos 80, que están trabajando como si fueran funcionarios, subcontratados pues por medio de TTs, fundaciones, y haciendo los trabajos en la administración que debería hacer un funcionario de carrera. Pero de esta manera puentean las oposiciones y así meten a todos sus familiares. En menos de 48 horas un juez ha sobreseído el caso. No le vaya a pasar lo mismo que a Mercedes Alaya. Rápidamente ha cerrado el caso sin investigar, y el sindicato de funcionarios andaluz claramente pues ha dicho que bueno, que no lo ve claro y va a empezar a moverlo. Pero es que aparte hay sombras de sospecha por todos los lados. Recordemos que la ETT de la mujer de Sánchez, en plena crisis, cazó 12 millones de euros por colocar a parados mientras estaba echando a personal. O sea, parece un poco también lo de Carmena, ¿no? Vemos como el caso de los casos que más han movido las conciencias sociales de este país, todo el tema de las tarjetas Black y los casos donde estaba inmerso Miguel Blesa, pues Pedro Sánchez tuvo un papel activísimo. De hecho, fue él el que autorizó la ruinosa compra del City National Bank of Florida por cerca de 1.000 millones de euros. fue él el que aprobó las preferentes. O sea, es que estuvo inmerso y no sabemos por qué. Pues a este hombre, como les parece pasar a tantos del PSOE, pues no le cae la justicia, mientras que a los de la trama Gürtel, pues les cae 50 y tantos años o 30 y tantos años sin haber delitos de sangre por en medio, ¿no? O sea que verdaderamente es vergonzoso. Sobre el segundo tema, el paralelismo que hay en Italia, bueno, sí, han formado gobierno, ahora veremos de qué son capaces, hasta dónde hay democracia y hasta dónde están capados. Y como tú decías, pues son partidos en los que no confiamos. No confiamos porque, pues en un primer momento, la Liga Norte era un partido separatista. Yo los conocí hace muchos años y han sido separatistas hasta hace dos días. Son un partido, tengámoslo claro, enemigo de España, la Liga Norte. De momento han estado apoyando la independencia de Cataluña, pero en los parlamentos, convocando manifestaciones, con la bandera estelada, Salvini ha sido un directo promotor de todo el independentismo catalán en los espacios europeos donde está la Liga Norte. Cinco estrellas, pues bueno, no es tan repugnante como el Podemos de aquí, pero tampoco podemos fiarnos de él. Pero bueno, por lo menos, y viendo, como tú dices, el vaso medio lleno, pues la Liga Norte ha tenido una cierta evolución. Ahora, o por oportunismo político, o porque de verdad así lo creen, pues han llegado a cambiar los lemas. Ahora parece que son patriotas italianos, piden los italianos por delante de todo, el pueblo italiano. Y me hubiera gustado esta semana tener aquí con nosotros al presidente de la APF y de Forza Nuova Italia, porque poca gente como él podría explicarnos la encrucijada en la que se encuentra Italia, porque pocas personas hay con un conocimiento tan vasto de la política nacional como internacional, pero está en Siria estos días. En cuanto regrese, os prometemos que lo tendremos aquí con nosotros. Y la última conversación que tuve con él, pues también da un poco alas a cierta esperanza, porque me comentó, esperemos que nadie lo tome del todo como cierto hasta que lo corrobore, que en distintas regiones de Italia la Liga Norte estaba pidiendo la ayuda de la militancia de Forza Nuova. Y esto sería positivo porque, como he dicho antes, ningún partido patriota que aparezca de nuevo en la escena o que pretenda representar el patriotismo y que cometa la traición, la felonía, por decirlo de alguna manera, de dejar de lado y de bloquear a todos aquellos luchadores que sincera e idealistamente han estado defendiendo la causa a la que ellos de nuevo se han arrimado, pues desde luego como mínimo resulta sospechoso. Si no lo argumentan muy bien, desde luego hay que sospechar que se trata de un engaño, que se trata de un partido cortafuegos para cerrar la puerta a los verdaderos nacionales y evitar, una vez tienen el poder, que el descontento popular acabe aupando a puestos de poder y a puestos importantes a esos patriotas. Entonces, bueno, vamos a darle de nuevo el beneficio de la duda, aunque nos cueste tanto tolerar a unos enemigos de nuestra patria, sobre todo a italianos que ni les va ni les viene lo que suceda en España o en Cataluña. Entiendo que no sé, puedan tener algún tipo de resquemor histórico por el Reino de Aragón, pero incluso así no acabo de entender por qué la Liga Norte apoya, pero es que es lo que pasa con todos estos partidos de la alt-right, apoyan el separatismo catalán y apoyan al Estado de Israel, parece que va todo en el PAC, ¿no? Entonces, como ya digo, tendremos la semana que viene a Roberto Fiore en nuestro programa y que nos comente tanto su viaje a Siria en contacto con el gobierno de Bashar al-Assad, como pues los avances de la APF y la situación que se está viviendo en estos momentos en Italia, con un gobierno que cuanto menos parece nacional y social y que está desde luego haciendo temblar tanto a la élite de Bruselas como a ese siniestro emperador del mal que es George Soros, que parece ser que es el que mueve los hilos como testaferro de ese sionismo internacionalista que rige hoy día la política de Europa. Está claro que hay una operación de inteligencia a nivel de europeo para fomentar toda esta alt-right, toda esta derecha alternativa sionista, que no es otra cosa que disidencia controlada. Aquí en España también está pasando el mismo fenómeno, y bueno, lo que nos falta por averiguar, supongo que el tiempo lo dirá, es que si esto es una disidencia prefabricada por la propia Unión Europea para tener una disidencia controlada contra sus excesos, o podría ser algún tipo de operación de esta pues escisión de la élite que dirige pues o que tiene como testaferro al señor Donald Trump y a su gente. La verdad es que en este momento es pronto para saberlo, pero desde luego, sea cual sea de las dos, pues nos da igual, porque la línea que llevan estos partidos, desde luego, aunque aparentemente pueda ser buena, estamos convencidos de que a medio o largo plazo será negativa, porque lo único que hará será retrasar la reacción nacional y radical de los pueblos de Europa, que es la única solución para los problemas que estamos sufriendo. Una Unión Europea que, a través de uno de sus comisarios, un tal Günther Oettinger, un alemán, pues ha vuelto a las andadas sin cortarse un pelo. Este señor ha declarado, tras las elecciones italianas, que es hora de que los mercados castiguen a los italianos para que sepan a quién tienen que votar. Una afirmación realmente brutal, la de este comisario europeo, que ya no se corta un pelo. Siempre decimos lo mismo, como estos poderes financieros pues tienen el poder absoluto, sobre todo en Europa, con el Banco Central Europeo y el euro, pues de drenar directamente la economía de un país. En cuanto dejan el Banco Central Europeo de prestarles dinero o les sube los tipos de interés, con la cantidad de deuda que llevan acumulada estos países, le disparan la prima de riesgo, disparan los tipos de interés que han de pagar, le descuadran el presupuesto, le arruinan directamente el país y fuerzan a que el gobierno democráticamente elegido pues no pueda llevar a cabo sus políticas. Ya lo hicieron en plena crisis en el año 2011 con el señor Berlusconi, al que echaron metiendo al señor Mario Monti, un ex empleado de Goldman Sachs. Lo mismo hicieron en Grecia, expulsando al presidente elegido, metiendo a otro agente de Goldman Sachs, el señor Papademos, y luego metiendo a un disidente controlado como el traidor de Tsipras. Y ahora parece que en Italia pues quieren hacer lo mismo. De momento la primera jugada les ha salido mal, pero lo que está claro es que estos mercados, entre comillas, es decir, pues una docena de presidentes de bancos y de fondos de inversión que tienen a un agente suyo como Mario Draghi dirigiendo el Banco Central Europeo, pues están dirigiendo todo el cotarro europeo en la sombra. Incluso el todopoderoso Banco de Santander aquí en España pues es forzado por estos mercados pues a prácticamente regalarles todos sus activos inmobiliarios. También el BBVA, en esta llave de judo que están haciendo el Banco Central Europeo y los fondos de inversión, para que el BBVA y el Santander pues les regalen prácticamente a los BlackRock y a los Blackstone de turno todos sus pisos, que luego pues a la mínima que los vendan por un precio mínimamente aceptable, pues el beneficio será brutal. Y en la cúspide de esta pirámide de poder, el señor George Soros, el auténtico amo de la Unión Europea, como acaba de declarar este señor Pedro Agramunt, que parece como un verso suelto, este eurodiputado, que ha dicho que, tras una investigación, ha llegado a la conclusión de que existen grupos de presión existentes dentro de Europa que operan a favor de los intereses del multimillonario estadounidense George Soros. Un Soros ha escrito un artículo titulado «Cómo salvar Europa», en la que, como siempre, pues mete pues sus engaños disfrazados de filantropía y de buscar pues un buen destino para Europa. Dice que Europa tiene que endeudarse para financiar un plan Marshall para África. Por supuesto que hay que ayudar a África, y seguramente habrá que financiar un plan Marshall, pero bueno, a lo mejor Soros y su banda también pueden poner un poco de su parte. Estos que tienen todo el dinero del planeta, pero no, tiene que ser el trabajador europeo con su deuda el que financie el plan Marshall para África. ¿Y por qué no lo financia China, o Japón, o Israel, o Arabia Saudí? ¿Por qué lo tiene que financiar solo Europa? También insisten que Europa tiene que seguir acogiendo refugiados, lo mismo. ¿Por qué tiene que ser solo Europa la que acoja refugiados? ¿Qué pasa? ¿El resto del mundo no tiene esa obligación moral y legal? ¿O solo somos los tontos europeos los que tenemos que hacer eso? Y finalmente, pues como siempre en su línea, amenaza con la posibilidad de una nueva crisis financiera. Crisis financiera que, por supuesto, provocará él si no obedecemos sus órdenes. Es para preocuparse porque este hombre siempre que da señales de vida, siempre que escribe un artículo en el final, sea el Times o en El País o donde sea, es para advertir de que está preparando una de las suyas y de que todo aquel que no obedezca las órdenes sufrirá las consecuencias. Así que estemos atentos y que el señor este psicópata globalista de Soros no nos haga una de las suyas. Pues llevamos más de una década denunciando las fechorías de Soros, que han ido cada vez siendo más grandes, ¿no? Más destructoras. Y bueno, gracias a Dios ya lo de la filantropía de George Soros suena a chiste, y gran parte de la población, por lo menos aquellos que están interesados en la política, pues ya saben quién es este tipo y saben que más que un filántropo, pues lo que es un licántropo, que se dedica a devorar corazones, porque es lo que hace, devorar los corazones de los pueblos y las naciones para ponerlas de rodillas ante el nuevo orden mundial. Y bueno, esperemos que en todo este avance que está viendo en toda Europa, pues la gente cada vez, además la evolución humana, que coste que no soy evolucionista, pero bueno, el despertar humano, por llamarlo de alguna manera, pues nunca es exactamente progresivo. Llega un momento en el que las mentes de una generación están ya compenetradas, tienen la base de conocimientos necesarios para admitir una serie de ideas, y esas ideas aparecen al unísono en distintos rincones, incluso casi parece de forma telepática, como se movería una bandada de peces en el fondo del mar, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Pues porque me acaba de llegar un tuit de lo que comentábamos antes en la parte anterior del programa, y claro, no lo ha podido escuchar nadie, y me acaban de mandar un tuit que viene a decir: para los que dudan que todo está pactado, ¿recordáis cuando el pueblo salió a la calle en Cataluña para reivindicar su españolidad y gentucilla como Vargas Llosa y Borrell se pusieron al frente para frenarlo? Borrell incluso dijo que no se gritara Puigdemont a prisión. Pues ya es ministro. O sea, son palabras textuales, y de verdad que no tenía ni idea de este tuit. Me lo acaban de mandar ahora mismo conforme estoy charlando con Miguel. Y bueno, pues es impresionante cómo se va pues logrando esa especie de feedback, de sinergia, y que empezamos los españoles ya a sintonizar la radio por decenas de miles. En el momento en que despertemos, no habrá engaño posible, por lo menos a este nivel. Así que, amigos, como os decimos cada programa, la esperanza está ahí. Siempre que luchemos, podemos vencer. Si no luchamos, ya estamos vencidos. Muy bien dicho, y ese pues es uno de nuestros lemas. Así que, bueno, con esta última llamada de Manuel Canduela a vuestra colaboración y a vuestra ayuda, pues damos por finalizado el debate de esta semana, pero el programa continúa. Paramos un momento, pero enseguida estamos con vosotros. Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Bueno, estamos aquí otra vez de vuelta con vosotros. La semana pasada recuperamos el parte de la invasión con un gran éxito. Hemos recibido muchas críticas positivas y vuestra alegría y vuestras felicitaciones por recuperar esa sección del programa, que era pues una de las señas de identidad, ¿no?, de aquí la voz de Europa. Esta invasión, esta ocupación islámica y no solo islámica de Europa, que ya a estas alturas, aunque todavía está en sus inicios, aunque ya más avanzada de lo que nos gustaría, pero ya está teniendo pues consecuencias cada vez más trágicas y siniestras por toda Europa. Y como la semana pasada, está aquí con nosotros para traernos este parte Noelia de Trastamara. Hola, Noelia, ¿qué hay? Hola, Miguel, ¿qué tal? Pues nada, aquí al pie del cañón, la lucha continúa. Bueno, esta sección. Bueno, Noelia, cuéntanos qué nos traes esta semana. Bueno, pues hoy quiero hacer referencia al atentado del pasado día 28 en Bélgica, cuando una de estas ratas asaltó a dos mujeres agentes de policía por la espalda, asestando la infinidad de puñaladas hasta causarle la muerte, para acto seguido robarle el arma y continuar matando, en este caso un tercero, un civil que se encontraba al interior de su vehículo, y pues posteriormente pues hiriendo a cuatro agentes más. Los agentes, estas chicas, eran madres de familia, una de ellas tenía mellizas, cuyo padre también, agente de policía, había fallecido anteriormente, pues dejando ahora mismo unas niñas huérfanas. Este individuo se encontraba con un permiso penitenciario de 48 horas, ya que estaba en prisión desde el 2013 y tenía condena hasta 2020. Se dice que esta rata o este individuo se había radicalizado en la cárcel y pese que a la seguridad del Estado de este pseudo país, nido de ratas, lo tenía fichado como tal, pues le otorgó este permiso y llevó a cabo pues estos asesinatos. Y bueno, llegó lo que yo tanto temía, ¿no? Llegó lo que yo temía desde que sufrimos el primer atentado en Europa, y es aquello que dejó o afirmó el musulmán, alcalde musulmán de Londres, Sadiq Khan, o como sea que se diga esos nombres, que no tengo ningún interés en aprender a decirlo bien, cuando afirmó aquello de que Europa debe acostumbrarse a convivir con ello de forma natural. Pues mire usted, señor, no. Ni yo ni muchos de nosotros nos vamos a acostumbrar a este tipo de actos jamás. Y esto es bastante peligroso, ¿eh? Acostumbrarse a esto es bastante peligroso. Y esto no se puede normalizar, así como vemos en los medios de comunicación, que pasan estas noticias así como cuando dicen el tiempo para el día siguiente, ¿verdad? No hay hincapié en estos actos terroristas, no dicen absolutamente nada. Y nuestros gobernantes tres cuartos de lo mismo. Ahora bien, cuando se trata de un atentado de mayor magnitud, que ya son de 10, 15, 20 víctimas, entonces ya entramos en el paripé aquel de las florecitas, las velitas, las condolencias, en fin, pues esta maraña de mentirosos que hacen ver que les importa cuando realmente no les importamos absolutamente nada. Esta semana lo hemos visto en Inglaterra, no sé si acordáis, es hace el primer aniversario del atentado del puente de Londres, donde murió un compatriota nuestro, Ignacio Echeverría, todos acordaréis del héroe del monopatín, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, pues estaba la Teresa May con el paripé, la coronita de flores, en una actitud muy usual y muy falsa de todos estos dirigentes europeos, masones, anglosionistas, que nos han llevado al lugar donde estamos. Eso no hay que olvidarlo en ningún momento, ¿eh? Y bueno, ya es que yo recuerdo las palabras de Juan Pablo II, que ya hacía como una especie de premonición, ¿no? Juan Pablo II tenía un gran conocimiento sobre el Islam y nos dijo o afirmó que Europa sería invadida por el Islam, y lo estamos viendo, ¿eh? Lo estamos viendo, bueno, de una manera sorprendente cómo nos engañan, o bien con falsas banderas, o bien con atentados reales. Aquí nos venden lo que ellos quieran. Es curioso cuando mencionas a Teresa May, que hace nada, recuerdo hace un par de meses, se entrevistaba muy sonriente con el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Sultan, que es quien está detrás de todos estos movimientos integristas islámicos y detrás de esta invasión islámica de Europa. Respecto a lo de Bélgica, pues se lleva avisando ya la policía belga, también la francesa, bastante tiempo, de que es directamente imposible tener agentes suficientes para vigilar a todos los yihadistas y a todos los islamistas en potencia que hay en Francia y en Bélgica. Esta demencial política de inmigración que ha provocado agujeros como el barrio de Molenbeek, Noelia, que conocerás muy bien, que es un nido absoluto de terroristas y de integristas islámicos, pues nos han traído a esta situación. Respecto a este atentado de Lieja, te quería comentar, esta vez lo han presentado los medios como un atentado islamista real, porque sabes que muchos de estos atentados nos lo camuflan, nos lo esconden como con un loco en tratamiento psiquiátrico, esto no tenía nada que ver con el terrorismo. En esta ocasión, por lo menos, nos han dicho la verdad sobre este tema, o también han querido ocultarlo. Sí. No, esta vez han dicho pues eso, que este individuo iba gritando por la calle, o los testigos afirman que este individuo iba gritando por la calle, lo de siempre, ¿no? Al agua, sí, coba. Claro. Pero no han dicho nada de los medios de comunicación de que este tipo estaba tarado, porque me imagino que es lo que siempre acuden, y ya es una canción porque ya nos suena demasiado y no nos la creemos. Como sabrás, hay barrios en Londres donde ya se aplica la Sharia. Bueno, eso ya lo sabemos también. Y como tú dices, hay policía, tengo amigos en la UDEF y en la policía militar, que ellos me confirman que es imposible controlar a esta gente, es totalmente imposible controlarles, porque un lobo solitario, como ellos le llaman, se puede meter en una base nuclear de estas o en un pantano y armarla y no se puede controlar, dice que no es posible controlarlo. También me comentan amigos míos de la policía militar, haciendo uno de estos registros que suelen hacer cuando detienen a estas ratas, que ellos tienen un plan muy bien preparado, el que le llaman Plan 2020. Esto consta en llegar, gracias a nuestra democracia, y esto lo entrecomillo bastante, llegar a las instituciones, como el propio alcalde de Londres, que ha llegado muy fácilmente a las instituciones, que es alcalde de Londres, ni más ni menos, y de esta forma abolir nuestra democracia para implantar la Sharia. Algo que ellos llaman la invasión silenciosa, junto a su aumento de natalidad, que también le llaman la reconquista sin armas, es decir, por los vientres de nuestras mujeres. Algo que les va a ser muy fácil, dada la destrucción demográfica que ya estamos sufriendo y la esclavitud del pueblo autóctono mediante pues el aborto, el feminismo, el lobby gay y el saqueo constante que estamos sufriendo. O sea, esto es cuestión de tiempo, ¿eh? Si es la, también la... recordamos, quiero... Sí, no, la primera etapa, hemos hablado aquí algunas veces de las tres etapas de la yihad, ¿no? La primera es esa yihad silenciosa, ¿no? Que es la implantación aparentemente pacífica, en la cual se presentan como pacíficos, que solo quieren que se les deje practicar su religión, que ellos no tienen ningún problema en que un católico sea católico o un budista sea budista, que ellos solo quieren implantarse y tener sus mezquitas y tener sus centros de oración. Pero claro, ese es el engaño para que no reaccionemos, ¿no? Luego, a medida que se van haciendo numerosos, como tú comentas, con la inmigración y con la demografía, pasan a la yihad defensiva, que ya es pues dar un salto hacia adelante en los actos violentos, es reaccionar violentamente ante cualquier cosa que ellos consideran una ofensa contra el Islam. Y cuando ya se ven en mayoría, pues aparte de que con la votación entre comillas, como dices tú, democrática, ya pueden ganar, pero es que incluso sin votación, ya cuando se ven en posición dominante de fuerza, ya pasan a la yihad ofensiva, que es cuando ya implantan su Sharia pues por las malas si hace falta, ¿no? Entonces aquí estamos en esa primera fase de yihad silenciosa, y aquí pues no queremos ver lo que está pasando. Bueno, pero que no quepa la menor duda de que lo están haciendo de una manera muy silenciosa, haciéndonos ver que vienen aquí a trabajar, bueno, a trabajar el que trabaja, porque trabaja nadie. O sea, aquí viven de las subvenciones, de la ayuda, del trabajo de todos los españoles, y eso lo sabemos todos. Sí, es alucinante. Evidentemente, en cuanto lleguen a las instituciones, el Plan 2020 se refiere a eso, o sea, llegar de una manera, digamos, civilizada a las instituciones, usando nuestra democracia para después abolirla y hacer lo que les venga en gana. Sí, encima, y nuestros gobernantes son los grandísimos traidores que nos han vendido a precio de saldo. Sí, encima es que estamos financiando nosotros nuestra propia destrucción y nuestra propia invasión con nuestro dinero, que es alucinante, ¿no? Por lo menos la reconquista pues la pagaban ellos, ¿no? Los almohades, los almorávides, pagaban ellos a sus ejércitos y su ocupación de España, no la pagaban los cristianos, esto es de risa. Vamos. Efectivamente, o sea, es así. Nosotros estamos alimentando el monstruo que nos va a devorar. Eso es así. Y la gente tiene que tenerlo muy claro. Luego los políticos, claro, estos políticos que están a la orden, ¿no? Al servicio de, de quien está, pues primero no lo venden, como la semana pasada te dije, pues que no van a pagar las pensiones, después nos venden la multiculturalidad, que es súper guay, después nos venden que viene la entrada de refugiados, que pobrecitos que vienen de Siria de la guerra, y ahora nos venden la moto porque, como claro, la inmigración compensa la caída de la población española, o que la llegada de extranjeros compensa la pérdida de nacionales. Mira, no, o sea, no. Pero ninguna incentivación o una propuesta para incentivar la familia tradicional autóctona, porque eso no interesa, no interesa. Y ahora lo que sí quiero comentar también y quiero recordar que estamos en unas fechas muy buenas, estamos en la entrada del verano, eso conlleva a un aumento de entrada de invasores, porque recordemos que no solo nos entran en forma de refugiados, sino que nos entran los saharianos, todos los subsaharianos, toda esta gente, las costas españolas. Y voy a dar un dato que para mí es escalofriante. O sea, el año 2017, o sea, el año pasado, aumentó un 45% respecto al anterior, 2016. O sea, un 45% la entrada de subsaharianos, barra lo que quieras llamar, invasores, por las costas españolas. Se prevé que este año será superado. Y que solo, o sea, fíjate que en solo estos meses que llevamos de 2018, ya llevamos un 34% respecto al anterior. O sea, esto es escalofriante. En tres meses han llegado a las costas españolas 3.385 inmigrantes en 155 embarcaciones. O sea, yo no sé hasta qué punto va a llegar esta situación. O sea, yo sé que, por ejemplo, los centros estos de refugiados de Cádiz y demás, es que no dan abasto, es que no coge uno más. Y aquí, pues claro, se recibe con los brazos abiertos, aquí como vamos, le falta no ponerle una alfombrita roja, ¿verdad? Están ya deambulando por las calles de Cádiz, lo hemos leído antes en las noticias, como estos subsaharianos, estos africanos, ya no caben en los centros de internamiento de Cádiz, los sacan a la calle y luego los reparten por toda España, pues de forma civilina, sin decirnos absolutamente nada. La verdad es que hemos sido aquí muy críticos con el ministro del Interior, Zoido, que ha sido un inútil total, ha permitido una oleada continua de pateras sin reaccionar, pero desde luego lo que nos viene puede ser igual o peor con un gobierno apoyado por estos dementes podemitas que directamente pues quieren barra libre, ¿no? Quieren pues entrada libre para todos, como su primo hermano en Francia, que ha dicho, un miembro del Podemos francés, que deberíamos acoger pues a todos los millones y millones de refugiados climáticos, entre comillas. Han inventado esta nueva categoría de refugiados y diciendo, pues lo de siempre, que tenemos que meterlos aquí todos en Europa, y da igual que sean 5, 50, que 200 millones, que los que tenemos que acoger a todos y punto. Estamos gobernados por dementes, ¿no, Elia? Total y absolutamente. ¿Y aquí quién lo paga siempre? Pues nosotros. Nosotros somos los que vamos a pagar esto, porque los hijos de estos políticos y estos mandatarios que tú me acabas de nombrar y todos los demás, pues no sufren las consecuencias que nosotros estamos sufriendo. Yo ahora mismo te voy a contar una anécdota, ¿no? Yo tengo un amigo que es dermatólogo profesional, muchos años, y me comentó la semana pasada que hay unos brotes enormes de sarna. Sarna. Sí. O sea, una enfermedad pues que ya se consideraba erradicada en nuestro país, pues una enfermedad tercermundista, pero que está habiendo unos brotes de sarna terrible, y es una enfermedad que es muy contagiosa. Evidentemente, estos son consecuencias colaterales de toda esta entrada masiva de toda esta gente, vamos, sin control ninguno, que está llegando a nuestro país y que nos está destrozando como nación, como identidad, y que no podemos permitirlo ni un minuto más. O sea, ya se acabó. O sea, yo creo que es el momento de decir, se acabó. Es hora de reclamar lo que es nuestro. Y es parar. Que no nos inventen esto de inmigración climática, porque ellos van renovando su repertorio de ilusionistas, vendiéndonos esto como algo positivo cuando todos sabemos que no lo es. O la mayoría, porque la gente empieza a estar muy cansada, muy cansada. Sí, hay gente que ya empieza a desconfiar de este cuentito que nos tienen los políticos y gobernantes, que ya sabemos que están manejados por esa élite globalista mundialista que quiere destrozar la familia tradicional y hacer un individuo totalmente único y solitario, totalmente manejable. Esa es la cuestión, esa es el kit de la cuestión. Sí, primero nos vendieron los inmigrantes económicos, primero cuando ya dejó de colar nos vendieron los inmigrantes de guerra, refugiados de guerra, y ahora que también empieza a dejar de colar se han inventado los refugiados climáticos. Siempre están inventándose, como dices, categorías nuevas para hacernos el chantaje emocional, ¿no? Sí. Sí, o climáticos o como compensación a la natalidad que está muy, muy, muy, muy acusada en España. O sea, cada vez se inventan una pantomima para que la gente vaya tragando y asimilando todo lo que nos están metiendo a nuestro país y todo lo que tenemos que estar manteniendo, porque eso no se nos olvide. Hay que estar manteniéndolos, o sea, que si casas, si pensiones, que si para los niños, que, bueno, esto es un despiporre total. Aunque lo más gracioso de todo es que casi todo lo que viene son gente joven, de edad de 30, 32 años, con edad de trabajar, pero que ninguno trabaja, o sea, ¿ha visto lo del Ayuntamiento de Madrid de Carmena? Porque es súper gracioso también de comentar, súper gracioso, que quiere meter a esta gente a trabajar en la construcción, a los subsaharianos sin papeles, sin ningún tipo de experiencia ni nada, sin ningún tipo de contrato o de prueba, nada, directamente meterlos a trabajar en la construcción. Bueno, es que esto ya es increíble, sí, o sea, van de defensores del trabajador cuando en esta nueva semiburbuja de la construcción en la que estamos, una característica bastante curiosa es que los salarios se han caído en picado, son mucho más bajos que la última burbuja de la construcción, y esta señora, que me imagino que irá de defensora del trabajador, quiere meter ahí, inundar el sector con mano de obra ultra esclava, que lo que hará será inundar y tirar los salarios por los suelos, ¿no? Estos son los defensores del trabajador. Claro. Sé que al fin y al cabo esto es uno de los motivos por los que lo hacen, en la entrada de esta gente, de esta invasión que estamos sufriendo. Este es uno de los motivos. Abaratar la mano de obra y ser más esclavos de lo que ya somos. Aparte de la destrucción demográfica, nuestra identidad como cristianos y un larguísimo etcétera. ¿Qué pasa? ¿Cómo nos debilitan? Pues muy bien, nos meten lo del feminismo, el lobby LGTB, nos meten el aborto, y es una forma de debilitarnos como identidad, como nación. Una nación histórica, la nación más antigua del mundo, que no podemos permitir que nos destruyan lo que hemos sido y lo que somos. No podemos permitirlo bajo ningún concepto. Y mientras que quede gente como nosotros, lo vamos a defender, caiga quien caiga. Eso tienen que tenerlo muy claro. Somos disidentes hasta la muerte, vamos. Eso tienen que tenerlo bastante claro. O sea, aquí con nosotros van a topar, porque yo creo que España va a resistir, ¿eh? Así como otros países de Europa, veo que bueno, está avanzando otras políticas, ¿no? Que en España está costando mucho más, pero creo que el carácter español va a dar todavía mucho de lo que hablar con esto. No se da por vencido tan rápido, o por lo menos quiero creer en eso. Seguro que no, Noelia, seguro que seguiremos dando guerra hasta el final, como tú dices. Así que, bueno, nada más, como siempre, Noelia, muchas gracias por tu parte de la invasión y, bueno, la semana que viene seguiremos contando contigo, ¿vale? Dios mediante, así será. Venga, Noelia, un saludo. Miguel. Muchas gracias, hasta luego, hasta luego. Bueno, estamos aquí otra vez con todos vosotros. Este domingo 10 de junio se va a celebrar una consulta, un referéndum importantísimo. Y como todo lo que es realmente importante, pues los medios de comunicación oficiales, por lo menos aquí en España, lo están tapando completamente para evitar el efecto contagio que podría producirse en otros países. Estoy hablando de ese referéndum que se va a producir en Suiza, por el que nada más y nada menos los suizos van a votar sobre quién tiene una capacidad tan importante y tan fundamental como la de imprimir el dinero que circula en un país, pues quién tiene esa capacidad, si como ocurre en este momento son los bancos privados en esa alianza que tienen con los bancos centrales a través de esta reserva fraccionaria, o por el contrario, es el Estado soberano, es el Congreso como representación del pueblo, de la población, el que tiene la capacidad de llevar a cabo esa emisión pública de dinero, una auténtica torpedo en la línea de flotación del actual sistema financiero, y estamos pues expectantes, esperando el resultado. Y para hablar de este referéndum tan importante está aquí con nosotros Jesús Manuel Utrilla, de la Asociación Dinero Positivo. Hola Jesús, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, Miguel. Bueno, Jesús, coméntanos cuáles son las últimas novedades de este referéndum que se va a producir en Suiza este domingo. Bueno, en primer lugar, agradecerte que nos prestes atención, porque efectivamente, como bien has dicho, la verdad es que para un asunto tan importante, pues los medios de comunicación generalmente no le prestan atención, probablemente por el peligro que tiene. Bueno, lo que vemos es que efectivamente este 10 de junio, en un país tan significativo para el sistema bancario como es Suiza, se puede iniciar el cambio a nivel mundial del sistema monetario internacional. Porque efectivamente lo que van a votar los suizos es si el franco suizo lo emiten los bancos privados en forma de deuda, como lo están emitiendo ahora, o si realizan una modificación constitucional para emitir un dinero constitucional, público, por una institución pública, independiente de los otros poderes del Estado, pero ligado al bien común y al pueblo suizo, que sustituiría el sistema de dinero deuda que tenemos ahora. Si eso se ganase en Suiza, pues supondría un torpedo a la línea de flotación de todo el sistema financiero internacional que actualmente estamos sufriendo. Las encuestas nos están dando cierta posibilidad. Hay alguna encuesta que nos ha dicho que la cosa está 45-42, 45 entre los que se inclinan en contra y 42 entre los que se inclinan a favor. Eso daría una situación muy buena hacia nosotros, casi un empate técnico. Lo que ocurre es que otros sondeos también nos dicen que aunque la intención o la visión sea positiva hacia la creación de dinero público, hay muchos suizos que quizá no se atrevan a ir a votar por el sí a la Volkert Initiative, que es como se llama la iniciativa de creación de dinero público. Uno de los problemas que vuestros amigos suizos estarán teniendo, el equivalente al dinero positivo en Suiza, por lo que acabo de leer en prensa, es que nada más y nada menos que el 78% de los suizos, casi el 80% de los suizos, no son conscientes de cómo se crea el dinero. Evidentemente, para votar en un referéndum como este, pues habrá sido necesario una labor divulgativa pues muy amplia, ¿no?, entre la gente de Suiza, que quiere que este referéndum se apruebe. Coméntanos qué labores de información y de propaganda han hecho vuestros amigos en Suiza para que este porcentaje tan elevado de suizos pues sepa cómo funciona realmente el sistema financiero, porque me imagino que es fundamental, ¿no?, que sepan cómo funciona la estafa actual para votar en contra de ella, ¿no? Sí, esto que dices es muy importante, de manera que incluso hasta gente que está en contra de nosotros reconoce que un gran beneficio de esta iniciativa es el pedagógico, el abrirle los ojos a la gente y además el obligar a las instituciones públicas a definirse y a explicar efectivamente cómo funciona el sistema monetario. Bueno, la labor pedagógica comenzó hace años, y en realidad es una labor simultánea en muchos países, en torno a una coalición internacional de asociaciones que hemos formado, que se llama International Movement for the Monetary Reform, IMMR, que comprende aproximadamente a unas 30 organizaciones repartidas por todo el mundo, principalmente en Europa, que nos hemos dado cuenta del problema que hay y pretendemos solucionarlo cambiando el sistema monetario, pero también reconocemos que la labor pedagógica es muy importante, porque ocurre lo siguiente. Ocurre, la gente se arma un follón tremendo cuando le proponemos esto, porque es que la gente piensa que vivimos en un sistema de dinero público. Y entonces decimos, no estamos bajo un sistema de dinero público, aunque las apariencias intentan camuflarlo como tal. Lo cual es un argumento que también utilizamos contra el sistema. Dice, si fueses tan bueno como dices, ¿por qué no te explicas claramente lo que haces? El caso es que hace unos años pues nos reunimos la gente del IMMR, ahí se presentaron los de la asociación suiza Momo, que son lo equivalente a dinero positivo pues en Suiza, y dijeron que por las posibilidades de de hacer referéndums que existían en Suiza, si juntaban, no sé si eran 90.000 o 100.000, no recuerdo exactamente la cifra, pero por ahí 90 o 100.000, que podrían conseguir llevar a referéndum en Suiza este tema. Y entonces ellos movilizaron a sus socios, a sus simpatizantes, y nosotros incluso enviamos gente de aquí que sabía alemán para ir para allá, a Suiza, a hacer campaña también. Consiguieron allí los de Momo las 90 o 100.000 firmas, creo que llegaron a juntar 110.000. Fue importante la aparición de una serie de autoridades del mundo alemán, sobre todo de la moneda TIBE alemana, como Joseph Huber, por ejemplo, que ha sido un poco el alma del armazón teórico, que apareció explicando muy claramente, dando charlas, etcétera, y abrió un poco los ojos a la población. El caso es que la población está un poco confundida. Vosotros queréis hacer una reforma constitucional para que el dinero sea de creación pública, pero no es ahora de creación pública. Entonces, eso manifestó un poco el desconocimiento que tiene la gente. Por eso a veces las encuestas, hasta que no veamos el resultado, pues veremos y lo analizaremos después. Pero las encuestas son un poco confusas, porque cuando las encuestas preguntan a los suizos, ¿le gustaría a usted que el dinero fuese de creación pública o privada? Pues la mayoría, el 60-65%, dice, no, pública. Y sin embargo, luego le dices, ¿votaría usted a favor de la Bolkestein Initiative? Y ahí responde con más dudas, porque piensa que el dinero actual es de creación pública. Uno de los problemas del sistema actual es que es un sistema de creación privada de dinero mediante deuda, amparado y soportado por todos, porque cuando ese sistema quiebra, que quiebra recurrentemente y cíclicamente, hay que ir a rescatarlo entre todos obligatoriamente. Sin embargo, se camufla con un lenguaje como si fuese un dinero soberano emitido por la población, y no es cierto, que no estamos bajo un sistema en el que el dinero lo emita una entidad pública controlada democráticamente, etcétera, etcétera. No, el dinero lo emiten las entidades privadas según criterios privados y en forma de deuda. La verdad es que solo el hecho de que se produzca el referéndum, y me imagino que el debate público que estará teniendo lugar en Suiza, pues ya es una victoria de gente como vosotros, porque es un debate que sabes que se niega de manera deliberada a la población, y estoy convencido de que muchísimos suizos pues están descubriendo cómo funciona el sistema monetario. Y bueno, si no sale en este referéndum, no sé hasta qué punto esto se puede repetir, pero estoy convencido de que con este debate público que están siendo obligados a tener pues el sistema suizo, pues es desde luego un avance importantísimo para nuestra causa. También, evidentemente, pues todo el sistema suizo, el gobierno, los parlamentos federales, el Banco Nacional Suizo, por supuesto la Asociación de Banqueros Suizos, están completamente en contra de esta reforma, Jesús, y te quería preguntar qué maquinaria, me imagino que esta gente estará sacando toda su artillería para asustar a los suizos y decirles que voten en contra de esta iniciativa. Coméntanos qué propaganda está utilizando el sistema suizo para asustar a la gente y que no vote a favor de la iniciativa. Bueno, sí, efectivamente. Por un lado, existe una cierta necesidad, por obligación legal, el gobierno tiene que dar algunas directrices en torno al referéndum, dar su opinión y tal. Entonces el gobierno federal se ha declarado en contra del cambio, porque diría, ay, no sabemos dónde vamos, qué desastre sería. Utilizan unos argumentos desde el gobierno, que es meterle mucho miedo a la población, y utilizar la expresión que esto sería como la planificación comunista, lo cual me parece increíble, porque la nuestra es una propuesta muy similar a la que hizo en los años 30 la escuela de Chicago de Fisher, y que luego prolongó con una propuesta de cuño personal Milton Friedman, incluso en los años 80 un premio Nobel francés, que yo sé que es bastante leído en las zonas francófonas de Suiza, que es Maurice Allais, también proponía una cosa así. Decía, no podemos dejar a la banca privada crear el dinero, porque hacen un efecto parecido al que harían los falsificadores, pero en este caso con amparo legal. Pues si ahora resulta que Friedman y Allais son comunistas camuflados, pues sería un gran descubrimiento. Pero realmente lo que están metiendo el gobierno federal y el Banco Nacional Suizo es miedo a la población, miedo al caos y a que viene la planificación y a que es el fin de la libertad de mercado y tal. No hay nada más alejado de la libertad de mercado que el sistema financiero actual. El sistema financiero actual es una oligarquía protegida por una serie de privilegios que no deja acceder a la población a la intermediación financiera. Sin embargo, aunque es cierto que la gran banca y los medios oficiales están intentando meter miedo a la población por el caos que podría significar un cambio tan drástico, no sé qué, no sé cuántos, también es cierto que de pequeños bancos regionales, de bastante gente cualificada y de incluso gente del mundo de lo que se llama las fintech, es decir, la intermediación financiera que está ocurriendo ahora al margen de los bancos, han venido, sin embargo, apoyos. Y quizá uno de los apoyos importantes que ha tenido esta iniciativa ha sido aquí en España el exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que él ha realizado ya y está realizando abiertamente propuestas que él denomina de dinero seguro, que son prácticamente igual que la Volcker Iniciativa, y explica muy bien cómo el sistema actual, en su sistema de privilegios para un grupo de bancos, que son los que dominan el sistema monetario de manera total, creando dinero en forma de deuda, un dinero inseguro, porque no es un dinero verdadero, es un pseudodinero, es crédito bancario. A los bancos obligatoriamente habrá que rescatarles siempre, porque si ellos quiebran nosotros vamos detrás, porque nuestro dinero está ahí metido. Sin embargo, la Volcker Iniciativa y el dinero seguro de Miguel Ángel Fernández Ordóñez lo que proponen es que el dinero se saque de los balances de los bancos y esté ligado simplemente a una emisión que hace un instituto de moneda pública. Entre otras propuestas, la de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, la de bancos regionales suizos, la de catedráticos, etcétera, etcétera, bueno, y la de ciertos periodistas también, incluso gente de Economy, de Financial Times, bueno, hacen que también tengamos nuestras voces a favor. Uno de los argumentos que están utilizando para meter miedo a la gente es que el dinero que tienen en los bancos, sus cuentas corrientes, pues ya no tendrían remuneración, el banco ya no les pagaría intereses y al contrario, serían el cliente el que tendría que poner dinero de su bolsillo para el mantenimiento de su cuenta. ¿Cómo están contraatacando este argumento los partidarios de la soberanía monetaria? Bueno, ese es el... Hay que decir que nosotros distinguiríamos entre cuentas de depósitos y cuentas de inversión. Las cuentas de depósitos son cuentas en donde tú exclusivamente lo que quieres es que se te custodie el dinero. Se te custodie y si acaso se te administre para hacer domiciliaciones, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y las cuentas de inversión son cuentas en las que tú cedes a otro para realizar inversión en lo que tú quieras, en lo que a ti te apetezca invertir. Las cuentas de inversión tendrán remuneración. Tendrán una remuneración en forma de dinero, que te puede dar un tipo de interés, de ganancia monetaria, pero hay un tema que nosotros le damos cada vez más importancia, que es lo que llamamos la remuneración ética personal. Y es que ahora mismo tú no controlas la finalidad ética del dinero que dejas en el banco. Como a partir de ahora el dinero, el propietario del dinero que hay en el banco no será el banco, sino serás tú, tú podrás decir hacia dónde quieres que va el dinero. Entonces, el dinero de las cuentas de inversión irá hacia donde tú quieras. A lo mejor no te apetece buscar la máxima rentabilidad en tal o cual inversión, sino que tú quieres invertir en tal o cual otra cosa porque es donde tú quieres invertir, porque te da la gana, porque es lo que responde a tus principios morales, etcétera, etcétera. En todo caso, las cuentas de inversión tendrán la remuneración correspondiente. Lo que sí puede haber, y podría darse efectivamente, es que como las cuentas de depósito son de custodia y de administración exclusivamente, bajo el sistema de dinero soberano estarían siempre protegidas. No haría falta el Fondo de Garantía de Depósitos, que existe actualmente. ¿Qué es el Fondo de Garantía de Depósitos? Todo un entramado institucional que hay que crear obligatoriamente, porque como el dinero que tenemos ahora no es dinero real, sino que son apuntes contables en los balances de los bancos, cuando los bancos se vienen abajo, y eso va a pasar recurrentemente de manera cíclica por el sistema de dinero deuda que tenemos, que endógenamente produce la caída del sistema financiero cada X años, como cae el dinero que existe en el sistema bancario, obligatoriamente tiene que estar haber un entramado público para rescatar eso y para dar una seguridad a un negocio privado. Nosotros esa seguridad la sustituimos haciendo que el dinero sea exclusivamente emisión pública. Al ser dinero de emisión pública, tú cuando metes el dinero en un banco, ese dinero no es del banco como es ahora, porque ahora es dinero del banco. Es únicamente, exclusivamente tuyo, como si fuese una caja de seguridad, como si metieses en una caja de seguridad joyas. Aunque quebrase el banco, tú podrías ir a tu caja de seguridad y sacarlo. Ahora bien, ¿podrían cobrarme por tener el dinero en caja de seguridad y domiciliación y todo eso? Sí, podrían cobrarnos. Pero también hay que respondemos a eso con lo siguiente. En primer lugar, hay algunas propuestas de, bueno, que exista algún tipo de institución a nivel europeo para mantener depósitos como un servicio público hasta un determinado saldo, para sobre todo a la gente de menos pudiente que tenga unos saldos reducidos, pues que no le quiten nada de ahí. Entonces sí podría existir un servicio público que permitiese esos depósitos hasta una determinada cuantía con carácter gratuito. Pero es que hay otra cosa importante. Pensamos que al quitar todas esas protecciones que tiene el sistema bancario actual, como el Fondo de Garantía de Depósitos, o como todas las regulaciones de Basilea III, etcétera, que lo que hacen es dicen que regulan el sistema bancario y en realidad lo protegen. Nosotros podemos quitar las barreras a la competencia que existen ahora, que son enormes. Ahora mismo el sistema bancario es una oligarquía, es un grupo privado, es un oligopolio de pocos bancos que lo poseen todo. Pensamos que la entrada, el dinero soberano, el dinero de emisión pública, hará caer toda esa regulación porque será innecesaria y por lo tanto entrará la competencia de manera abierta y a mansalva. Y en ese proceso de competencia habrá una reducción drástica de los costes de mantenimiento de las cuentas de depósito. Además, también podemos pensar en medidas de otro tipo, legislativas, fiscales, para que determinadas cuentas, determinados saldos, hasta un determinado nivel, pues sus gastos pues sean deducibles fiscalmente o qué sé yo. Entonces ese es el tipo de respuesta que damos a los que nos atacan por ahí, por el coste de los depósitos. También se habla mucho, que no lo entiendo, que esto encarecerá el crédito, cuando entiendo que sería lo contrario, porque habrá acceso siempre a dinero público, de emisión pública del Banco Nacional Suizo, y luego también se está diciendo que, claro, tampoco puedes obligar a los bancos privados de Suiza a ir a morir al banco público para conseguir financiación, ¿no? Que podrán ir a otros bancos extranjeros de Nueva York o donde sea, que seguirán funcionando con el antiguo método del dinero deuda, y entonces tampoco arreglaremos demasiado, ¿no? ¿Cómo se conseguirá que sea el banco público suizo el que financie, y cómo se conseguirá que estos bancos pues no quieran la financiación en el extranjero y que también puedan estar expuestos a una crisis económica internacional y financiera? Sí, bueno, vamos por partes. En primer lugar, vamos a empezar con lo segundo. Si es cierto, yo te diría, en una zona monetaria pequeña, aunque sea, aunque la moneda del franco suizo es una moneda que se utiliza mucho en los mercados financieros por encima del tamaño del país, porque es una moneda con la que se mueve dinero y tal, por la importancia de los bancos suizos. Sí es cierto que la economía suiza sobre el todo tiene un poco peso. Entonces, sí es cierto que hay un argumento, es ¿por qué vamos a hacer un experimento en Suiza de cambiar a un sistema monetario soberano cuando resulta que efectivamente nuestros bancos también están moviendo dólares y están moviendo euros? Incluso nuestros ciudadanos mueven dólares y euros que irán bajo el sistema de reserva fraccionaria. Bueno, yo lo que digo es que efectivamente yo estoy de acuerdo en que en todas esas regiones monetarias hay que cambiar, hay que pasar del sistema de reserva fraccionaria a un sistema soberano. Pero en todo caso, tener tus francos suizos en el sistema soberano te va a dar una seguridad en lo que se refiere a tus operaciones en francos suizos que no te van a dar las operaciones o las cuentas que tengas en euros o en dólares, ¿eh? Entonces, si tú manejas muchas divisas, pues estarás más asegurado en aquellas divisas que vayan bajo un sistema soberano y estarás menos seguro con los peligros de la reserva fraccionaria en aquellas operaciones que realices con las monedas bajo un sistema de reserva fraccionaria. Sí estoy de acuerdo yo en que realmente aquí lo interesante es poder plantear eso no solo para la zona del franco suizo, sino atacar la zona de la libra, la zona de la emisión del euro, la emisión del dólar. Por eso tenemos asociaciones que trabajamos simultáneamente a nivel mundial, porque esto hay que abordarlo a nivel mundial. Esa es la verdad que le encuentro yo a ese argumento. Claro. El primero que me has dicho es una crítica bastante común, que, bueno, cuando se ven los argumentos que se emplean en contra del sistema de dinero soberano, uno muy recurrente, que ya lo suelen utilizar economistas y tal, después de, me, digamos, el más cutre, el argumento más cutre sería ese meter miedo al resto de un sistema de dinero público, es la planificación soviética, no sé qué, bueno, eso al final la gente dice, no te pases, sí. Porque acaba siendo un argumento poco creíble. Pero ya un argumento un pelín más elaborado que utilizan los economistas es que crearía un sistema de crédito excesivamente rígido, habría poco dinero y entonces subiría los tipos de interés, todo estaría carísimo, no podríamos comprarnos casa, no podríamos comprarnos nada porque el crédito estaría muy caro. La verdad es que eso, aunque merece un tratamiento aparte específico, porque tiene algunas exigencias técnicas, eso digamos que es utilizar el argumento de ponerse en lo peor del esquema de funcionamiento posible de lo que ese sistema podría dar para afirmarlo como ley general. Es como decir, como una madre que le dice a su hijo, no salgas, hijo mío, a la calle porque te puede caer una maceta en la cabeza. Bueno, pues efectivamente, es posible que uno cuando salga a la calle le caiga algo en la cabeza de un piso de línea de arriba. Pero es ponerse lo peor y además afirmar que eso es lo que va a pasar. Y aparte, perdona Jesús, yo no soy experto como tú, pero a ver, dinero habría pues todo el que el Banco Nacional Suizo considerara necesario, ¿no? Es imposible que hubiera restricción de crédito, ¿no? Lo veo un poco absurdo. Restricción numérica no va a haber, porque los que utilizan ese argumento de la restricción numérica lo sacan de viejas críticas que se hacían, por ejemplo, de Patrónoro, porque efectivamente cuando se hizo una propuesta similar, parecida a la del dinero soberano en los años 30, a raíz de la crisis de la Gran Depresión, pues surgió el Plan Chicago, de gente de Chicago, que propuso algo parecido al dinero soberano, pero claro, en una situación en donde todavía existía una fijación con el patrón oro. Entonces, una crítica que se le hizo fue que, claro, si tú fijas en la emisión de dinero público, la cantidad de oro, no sé qué, como la cantidad de oro es rígida, pues entonces claro, la emisión de dinero será rígida. Bueno, no estamos hablando de ningún patrón oro ni de fijar la cantidad de dinero en nada en concreto, es decir, la cantidad de dinero es numérica, el dinero es una creación del Estado de Derecho y entonces hay un procedimiento legal que dice lo que es dinero y lo que es no, que efectivamente es lo que se va a debatir en Suiza, que ahora mediante un proceso, este proceso del referéndum, constitucionalmente se delimite que solo una entidad pública tenga la capacidad de, mediante apuntes contables, mediante teclado, crear dinero digital, que es el dinero que se está creando actualmente. El dinero actualmente no se imprime, sino que se teclea. La expresión de imprimir dinero habría que corregirla por teclear dinero. Teclear dinero se puede teclear numéricamente de forma indefinida. De hecho, es inconsistente esta crítica de que el sistema de crédito sería muy rígido, cuando al mismo tiempo se nos dice, otros dicen, no, crearía una inflación extraordinaria porque la creación pública de dinero se volvería loca y sería como Venezuela y se pondrían a dar al teclado de crear dinero como locos. Bueno, pues fíjate, ahí hay dos como críticas contradictorias entre sí. Lo que pone de manifiesto, lo que puede tener de verdad esto, esa crítica, es que bueno, que hay que hacerlo bien, desde la creación de pública de dinero, como todo en la vida, hay que hacerla bien. Y entonces estimamos que es muy importante ahí que técnicamente tengan independencia los técnicos que estén ahí, es decir, los que trabajen, hay que protegerles de presiones políticas, sobre todo los partidos políticos, para evitar que los partidos utilicen, se hagan con la maquinaria de creación de dinero y lo hagan en su favor, ¿no? Y entonces eso sí sería peligroso, igual que hay que proteger a los jueces de las presiones que puedan sufrir, pues habría que proteger a los técnicos que manejen, que estuviesen a la cabeza de la creación de dinero. Pero una cosa muy importante es que los que dicen esto de que faltaría crédito, en realidad lo que están, sin darse cuenta, están criticando el propio sistema actual. Y voy a decir por qué. Porque actualmente, es decir, está el mito, ya hemos dicho antes que el sistema actual es un sistema de crédito bancario, es decir, de dinero producido en forma de deuda por la banca privada, pero camuflado bajo la forma de un dinero soberano. Entonces se utiliza mucho la expresión de decir que los bancos son intermediarios financieros de un dinero preexistente, que ellos simplemente piden ese dinero preexistente y lo prestan a otro. Bueno, pues eso es falso, eso no está pasando ahora. Los bancos ahora no son intermediarios financieros. Crean dinero, sino que crean dinero de la nada, encasquetándonos deuda creciente a todos. No están haciendo el trabajo de intermediación financiera. Entonces, claro, cuando la gente conoce el sistema bancario y sabe que no están haciendo una buena intermediación financiera, si de golpe y porrazo le dices, es que te vamos a quitar también la capacidad de creación de crédito. Entonces, claro, el sistema bancario actual dice, si no puedo crear crédito y no sé hacer intermediación financiera, pues esto se colapsa. Claro, se colapsaría si no diésemos paso a la auténtica intermediación financiera, que es la otra cara de la proposición que hacemos. Una cara es, nosotros creamos públicamente el dinero. La segunda, eliminamos todos los privilegios que tiene la banca oligopolística actual y abrimos a la sociedad la intermediación financiera para que genere todas las fórmulas que se le ocurran para que los que tengan dinero lo puedan hacer llegar a los que lo necesitan. Porque crearlo podemos crearlo indefinidamente. Lo que tenemos que tener también es buenas líneas de intermediación, buenos enlaces entre los que tienen y los que necesitan. Jesús, brevemente, una última pregunta. Exactamente, ¿cómo va a hacerse el referéndum? ¿Es votación electrónica, que sabemos que es mucho más manipulable, o votación en papeleta tradicional, que es más fácil de controlar? Y si vuestros amigos en Suiza pues van a tener gente en todas las mesas electorales para controlar el proceso, porque yo dudo mucho que esta gente que manda ahora pues renuncien tan fácilmente al poder brutal que tienen en este momento, y no descarto pues fraudes y trampas. ¿Cómo está la cosa en este aspecto? Bueno, yo sé, si te digo la verdad, no sé, no lo he seguido, porque hubo un momento en que la gente de allí, los de Momo, un argumento que empleaban los que están en contra de esa iniciativa, un argumento para meterle miedo a la gente, es que como veían a tantas asociaciones internacionales como la nuestra y otras tan puestas, tan enfocadas y con tanto ánimo siguiendo este referéndum en Suiza, entonces empezaron a decir que es que Suiza se estaba convirtiendo en la cobaya, en el laboratorio del resto de países de la Unión Europea, incluso al resto de países del mundo, y que simplemente a los suizos se les iba a utilizar como para hacer un experimento monetario con un dinero soberano, que no queríamos, como no podíamos hacerlo en la zona euro, pues experimentemos con los suizos. Entonces nos pidieron un poco nuestros amigos suizos que dejásemos los últimos pasos y tal, o las últimas acciones las dejásemos a ellos, para que viesen que el elector suizo no sintiese mucha presencia de medios internacionales. Se cortaron un poco la aparición de expertos internacionales que podían haber ido allí y tal. Yo sé de alguno que hubiese llamado mucho la atención que habría ido allí a Suiza a presentar su ayuda, pero se pensó que era mejor que no, para no dar pie a que hiciesen más daño con esta argumentación. Entonces la verdad es que no he hablado con ellos del tema específicamente del referéndum, de la técnica. Yo en principio confío en la sociedad suiza, aunque hay algunas señales negativas, como por ejemplo ya me dijeron los de Momo que la papeleta, creo que va por papeleta, Pero bueno, no te sé decir, si te digo la verdad, si alguien, alguno de nuestros oyentes quizá que tengamos en Suiza lo puede aclarar, pero creo que va por un sistema de papeleta, que no descartaría que hubiese también algún sistema de voto vía digital. Pero sí nos enviaron una papeleta de información en donde claramente la información pública venía sesgada, es decir, la forma de presentación, lo que decían, no recuerdo exactamente ahora porque lo debatimos mucho, no recuerdo las expresiones que utilizaba, es decir, la institución pública electoral, que debería ser como neutral, ¿no?, pues te mandaba una papeleta para elegir entre dos opciones, pero claramente como dejando caer por ahí, dejando en mal lugar la nuestra, ¿no? Además, también el mismo día del referéndum se hace también una votación sobre un tema de juegos, de juegos de azar, de alguna legislación sobre juegos, con lo cual un tema tan importante, yo creo que hubiese sido mejor un referéndum aislado, ¿no? Porque es un tema tan capital del sistema bancario que, bueno, no es un tema parcial, mientras que el tema de la regulación sobre empresas de juego y tal es una cosa como más particular. El hecho de que tengan que votar el mismo día sobre ambas cosas, pues quizá rebaja la importancia, juegan con que se vaya a abstener la gente que está a nuestro favor. Sí percibimos que hay, por parte de las autoridades, un deseo de meter por donde puedan para rebajar nuestra presencia y nuestra fuerza. Pero yo, en última instancia, confío en tanto en la asociación nuestra hermana Momo como en la población suiza, en el sistema suizo, que a fin de cuentas es el que permite el referéndum, lo suficiente como para que por lo menos no haya pucherazo, que ya sería, que no lo creo. Pues estaremos muy atentos este domingo a ese referéndum tan importante en Suiza, y esperemos, como dices, Jesús, que el pueblo suizo pues consiga su liberación monetaria. Esto sí que es una auténtica revolución monetaria, y no el Bitcoin y demás criptomonedas extrañas, y ojalá que esa revolución monetaria, si tiene lugar en Suiza, pues pronto ese efecto contagio llegue también a España. Jesús, enhorabuena de nuevo, estás haciendo un trabajo espectacular en Dinero Positivo, y bueno, ya te digo, estaremos atentísimos a este referéndum, porque nos jugamos el futuro. Así que nada más, Jesús Manuel Utrilla, gracias, como te digo, y espero seguir contando contigo en futuros programas para que nos sigas informando de este tema que es tan importante para nosotros. Así que nada más, Jesús, un saludo y hasta la próxima. Hasta la próxima, y gracias a ti porque como periodista desde luego te estás haciendo eco de algo que es importante y echamos la falta de muchos otros medios de comunicación. Claro, los medios ya sabemos para quién trabajan, ¿no? Quiénes son sus accionistas, y evidentemente no van a morder la mano que le da de comer, como suele decirse. Así que, bueno, Jesús, ya te digo, nada más, un saludo, estaremos atentísimos al resultado del referéndum y hasta la próxima. Hasta la próxima. Campañas españolas en Europa. Guerra de la Liga de Cognac, de 1526 a 1530. Tras la decisiva victoria imperial en la Batalla de Pavía, toda Italia estaba bajo la influencia del emperador Carlos. El papa Clemente VII, temiendo el poder que tenían los imperiales, promovió la creación de la llamada Liga de Cognac, formada por Francia, Venecia, Florencia y el derrocado duque de Milán, Francisco Sforza. Posteriormente se uniría a Inglaterra. A su vez, Francia pactó una alianza con el sultán otomano Solimán para poder atacar el poder de los Habsburgo. El sultán atacaría a Hungría, venciéndole en la batalla de Mohács, donde murió Luis II, rey de Hungría y cuñado del emperador. Tras esta victoria, Solimán se plantó ante las puertas de Viena. Aquí vemos la paradoja que se produce. El emperador busca la unión de la cristiandad para acabar con el peligroso avance musulmán. Pero el cabeza de la Iglesia, el Papa Clemente VII, no estaba por la labor y además era aliado de Francia, que apoyaba a los turcos. Como vemos, las traiciones al pueblo europeo no son nuevas. La Liga de Cognac contaba con un ejército de 24.000 hombres con el que toman la Lombardía. Pero los imperiales levantaron un ejército aún más potente. 12.000 lasquenetes alemanes, 9.000 veteranos españoles, 6.000 italianos y 6.000 suizos. Este ejército se dirigió a Milán, reconquistando la región de Lombardía. Tras esto, Carlos de Borbón, con el grueso del ejército, unos 20.000 hombres, entre ellos los 12.000 lasquenetes alemanes, se dirigen hacia Roma. A su paso por Florencia, exigen a la ciudad un pago de dinero para evitar el saqueo de la misma. Florencia accede y con este dinero se pagan las soldadas atrasadas al ejército. A su llegada a Roma, se pidió dinero al Papa para evitar el asalto de la ciudad. El ejército tenía órdenes del emperador de asediar la ciudad, pero no asaltarla. Clemente VII se niega a cumplir las exigencias de los imperiales, confiando en las defensas de la ciudad, las cuales habían sido reforzadas con artillería, y confiando en que el ejército de la Liga acudiese a socorrer a la ciudad. El día 5 de mayo de 1527, los imperiales tienen totalmente cercada la ciudad. El Papa ofrece dinero para evitar el asalto, pero ya es tarde. Las tropas, la mayoría de ellas luterana, falta de pagas, estaban ansiosas por asaltar la ciudad. Carlos de Borbón no puede sujetar a sus hombres, y el día 6 se inicia el asalto. En el ataque, Carlos es muerto de un disparo de arcabuz, lo que enfurece aún más a los asaltantes. Le sucede en el mando Filiberto de Orange, que dirige el asalto final de la ciudad. El Papa huye por un pasadizo secreto y se refugia en el cercano castillo de Sant'Angelo, mientras protege su retirada a la Guardia Suiza. De 189 guardias, mueren en defensa del Papa 147. En honor a esta acción, desde entonces la Guardia del Papa la forman suizos católicos y juran su lealtad el día 6 de mayo. Las tropas imperiales, la mayoría formada por alemanes luteranos, se entregaron al saqueo de la ciudad. Filiberto pone su cuartel general en la Biblioteca Vaticana, con lo que evita su destrucción. El saqueo de Roma fue ciertamente terrible. Al ser la mayoría de los asaltantes luteranos, le dio al saqueo un sentido anticatólico. El propio emperador vistió de luto durante varios meses en deferencia a estos hechos. Cuando hoy en día se visita la ciudad de Roma y te explican esta parte de la historia, los guías dicen la frase: los que no hicieron los bárbaros, lo hicieron los barbarinos, haciendo hincapié en que fue mucho peor este asalto de Roma que cuando Roma cayó en manos de los bárbaros. El día 21 de mayo llegó a la ciudad las tropas de la Liga, pero al ver que estaba totalmente tomada por los imperiales, se retiraron el 2 de junio sin combatir. Ante este hecho, el Papa se rinde el 5 de junio ante el capitán español Hernando de Alarcón, a quien entrega la fortaleza. El Papa paga 400.000 ducados y cede las plazas de Parma, Piacenza y Módena, y acuerda no excomulgar a los implicados en el saqueo de la ciudad. En agosto de 1527, un nuevo ejército francés entra en el Milanesado. Negocia con Andrea Doria, que se pasa a su servicio y pone a su flota rumbo a Nápoles. El Papa, ante la proximidad de sus aliados franceses, escapa de sus captores y se refugia en Orvieto. El ejército imperial sale de Roma camino de Nápoles y el ejército de la Liga le sigue. Por mar, la flota de Andrea Doria cerca la ciudad y derrota en el combate de Salerno a una escuadra de galeras imperiales al mando de Hugo de Moncada, que intentaba romper el bloqueo. Por tierra, las tropas de la Liga asedian la ciudad. Las cosas no pintaban nada bien para los imperiales. Andrea Doria empezaba a estar descontento con los franceses por la falta de paga. Esto lo aprovecha el emperador Carlos y le promete nombrarle almirante de la Armada Española en el Mediterráneo y una importante suma de dinero. Andrea Doria aceptó la propuesta y desbloquea la ciudad por mar. Por tierra, el almirante francés Lautrec decidió romper los acueductos que suministraban agua a la ciudad para así endurecer el bloqueo. Esto hizo que se anegase los campos donde estaba acantonado su ejército y el calor estival provocó una epidemia de peste que mató a miles de soldados, entre ellos al propio Lautrec, lo que obligó a los franceses a levantar el sitio en el mes de agosto. Los imperiales sitiados, viendo la retirada francesa, sale en su persecución, alcanzando a la mayoría en Aversa, capturando un gran número de soldados, así como toda la artillería. Andrea Doria se dirigió a su ciudad, Génova, de donde expulsó a los franceses y se hizo con el control de la ciudad, que le aclamó como padre de la patria. Los franceses enviaron un ejército a la ciudad para intentar recuperarla, pero un ejército imperial, al mando de Antonio de Leiva, le salió al encuentro. El 21 de junio de 1529, el ejército francés es totalmente derrotado en la localidad de Landriano, muy cerca de Pavía. Los franceses habían sido nuevamente humillados. Tras el fracaso del sitio de Nápoles, el Papa decide abandonar la Liga, busca la paz con el emperador y en junio de 1529 firma el Tratado de Barcelona, en el cual se selló una alianza entre el Papa y el emperador, culminándose con la coronación de Carlos en Bolonia. En el tratado se comprometían, por parte del emperador Carlos V, devolver los territorios papales ocupados, guardándose la opción de paso para su ejército. Venecia devolvería las ciudades de Rávena, Cervia, Módena y Regio al papado. Perseguir, junto con su hermano Fernando, a los luteranos. Reconocer a los Sforza en el gobierno de Milán, a pesar de haber participado en la Liga de Cognac. Reponer a la familia Medici en Florencia, que estaba siendo gobernada por una república. Recordemos que Clemente era un Medici. Y por parte del Papa Clemente VII se acordaba abandonar la Liga de Cognac, absolver a todos los participantes en el saco de Roma que habían sido excomulgados, otorgar privilegios fiscales a la corona española, reconocer a Fernando, hermano de Carlos, como rey de Bohemia y de Hungría. Tras el Tratado de Barcelona, Francisco I y Carlos V entran en conversaciones de paz. En Cambrai, las negociaciones las llevan la madre de Francisco, Luisa de Saboya, y la tía de Carlos, Margarita de Austria. Por este motivo, este tratado se le conoce como la Paz de las Damas. El 3 de agosto de 1529 acuerdan ratificar la mayor parte del Acuerdo de Madrid, firmado 3 años antes y que Francisco había incumplido, así como pagar 2 millones de escudos de oro para liberar a sus hijos. Conforme a este tratado, Carlos V se comprometía a suprimir la República de Florencia y a reponer a los Médicis en el gobierno. Para ello, Filiberto de Chalón marcha hacia la capital, toma Espero tras pactar la salida con sus defensores y en noviembre de 1529 ponen asedio a Florencia, que durará hasta agosto de 1530, donde los florentinos son derrotados en la batalla de Gavinana, tomándose a continuación la ciudad. Este es el último episodio de la Guerra de la Liga de Cognac. En este conflicto hemos visto donde algunos gobernantes anteponían sus intereses particulares en contra de los intereses generales de su propio pueblo. La alianza antinatura entre Francisco I y el turco Solimán, apoyados por omisión por el Papa, es una de las mayores traiciones de Europa que se han hecho. Pensando en esto, yo hasta justifico en parte la saca de Roma. Bueno, y con esto terminamos el programa de esta semana. No hace falta que os digamos que vienen tiempos difíciles, que lo que vivimos el pasado mes de octubre en Cataluña, pues es posible que tengan ahora pensado traspasarlo a toda España, ese clima de guerra civil social, esa estrategia de la tensión, esa doctrina del shock que es necesaria para que traguemos con esa reforma balcanizante de la Constitución que no queremos, y habrá que estar muy atento. Desde luego, si nos llevan al combate dentro de la ley, pues iremos, pero está claro que no podemos permitir bajo ningún concepto que estos manipuladores y estos traidores, porque no se les puede llamar de otra manera, nos cuelen esta reforma de la Constitución que llamarán federal, pero en verdad será antinacional y será ya la puntilla, el certificado de defunción definitiva a esa nación que tanto queremos, porque es la nuestra y es la que heredamos de nuestros antepasados y es la que le queremos dar a nuestros descendientes. Así que estemos muy atentos, por nosotros no quedará, por nosotros no será. En Aquí la Voz de Europa estaremos dando guerra hasta el último momento y esperamos que todos vosotros, las miles y miles de personas que os reunís con nosotros cada programa, pues cuando toque estar en las calles en primera línea, como estuvimos en Cataluña en su momento, pues estéis con nosotros codo con codo y podamos hacer frente a nuestros enemigos y esta vez sí vencerles para siempre. Nada más, esto ha sido Aquí la Voz de Europa, hasta la semana que viene. For the sake of the aliens, young soldiers died. Long live dead, our souls to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to fight? Oi, Morphin, let's be the autism fun. Unser Landsern, kannst du noch mal erzählen? Von der Stall, von dem Blut und von den Helden. Das Sterben im Kampf ist ewige Ehre. Sag mir, was ist los mit meinem Land? Es lässt sich nicht mehr erkennen. Und wir sind jetzt bereit, mit unseren Brüdern den Kampf zu teilen bis zum Sieg. Dans le rue de l'Europe, nous avons toujours marché. Fier sur tous les fronts, l'histoire nous connaît. Pour l'honneur et pour la gloire, des êtres volontaires. Et au revoir, voici les chants de nos voix guerrières. Qui nous accompagnera jusqu'à la victoire, se préparer à mourir, tel est notre devoir, aussi impitoyable que soit notre destin. Voyez, camarades, l'avenir entre nos mains. Cuando tu pueblo, con tu ciudad, banderas y espadas verás. La mejor sangre a la guerra parte, con ellos tú querrás juntarte. Hijo de España, levántate ya, la patria europea te llama al combate. Escucha el redoble de este tambor, nuestra hermana es la muerte. Fermati, ascolta, questo è il nostro canto, sventola la bandiera nel vento. Un canto di guerra che chiama raccolta d'Europa, la gioventù. Fermati, ascolta il grido di lotta che sale imperioso nel cielo. Sei pronto a ascoltare il tuo cuore che batte, nessuno ci potrà fermare.